Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuturo, nuestro presentador. Hoy estoy con dos personas de lujo, bueno, una de lujo, Roy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un nuevo verano, un año más aquí, todo, siempre. Eso, y una persona normal, Calvo Espósito. Bueno, sí, la luxificación, ¿no? Gracias a Roy tenemos hoy. Le hemos tenido que convencer para quedarse, ¿eh? Porque se quería ir. Me quería echar la cámara y el micrófono, pero sí. Los problemas técnicos hay que ver. Estamos en 2025 y los chistes aquellos que se hacían de Skype en los años 90 todavía los podemos seguir haciendo ahora porque siguen estando igual de vigentes. Hay cosas que no cambian, vaya. Bueno, voy a empezar primero diciendo que qué tal vuestro verano lúdicamente hablando. Yo, Roy, yo sé que tú, de puta madre, porque has hecho un episodio de notas históricas, bueno, dividido en tres o tres episodios, no sé cómo lo tienes tú, pero vamos, eso, tu verano estupendo entonces, ha tenido tiempo y todo. Bueno, mi verano fueron dos semanas que me cogí para hacer eso, dije, dos semanas, me queda un año para los exámenes que tengo, así que venga, me cojo dos semanas, hablo con mi mujer y me pongo a tope con esto. Y bueno, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. ¿Y tú, gustaría que tuviera continuidad? Sí, pero, bueno, pero no creo, hasta dentro de un año nada. Las cosas son las que son. Las cosas van y vienen y cuando tenemos tiempo. Calvo, ¿tú qué tal, lúdicamente hablando, el verano? Sé que estás todo el día de farra por ahí. Sí, bueno, yo tengo cosas optimistas y otras no tan optimistas. Mira, podemos empezar por las no tan optimistas. Yo este verano tenía esperanza de haber quedado con una personita del mundo lúdico, quedar con una personita en las TDN y, claro, me encuentro con que desplazarse a TDN, bueno, es no sé, hacer una excursión. O sea, hacer la peregrinación. Claro, yo me hago 600 kilómetros de ida y vuelta o más para ir a TDN y luego tienes un tío ahí que está a 30 minutos y no, qué pereza. Entonces eso, un poquito una cornada de un par de trayectorias en la femoral. Pero salvo eso, el verano así pues ha ido bien. Vengo justo este fin de las Astur Lúdicas, TDN. Bueno, bien, bien. Desde la última vez que grabamos, pues unas cuantas jornadas, así que no, muy bien, muy bien. Tú, en vez del tío Matt el viajero de los Fraggles, eres el tío Matt el jugón viajero, porque estás todo el día de jornada en jornada, macho, no te pierdes una, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo comentaba con, bueno, pues varias gente del mundo lúdico, que hay una tendencia ahora, no solo las jornadas de hotel, que pues permiten más intimidad y tal, y Carol, mi pareja, sí que le gusta más ese formato. El de 72 horas metida jugando sin parar no le convence tanto. Pero si de esas 72 horas hay una mañana que se puede ir a tomar un vermú o a dar un paseo por la playa o tal, pues ese, entonces voy a más jornadas de ese tipo con ella y eso pues da también un poco de oxígeno, no es estar encerrado, no sé, tipo CLBSK, que a mí me gusta, pero que a ella no tanto. Y luego la tendencia, a ver cómo veis esto, a las jornadas más, pues más insulares, más reducidas, de 20 personas, de todo, esto se ha hecho de toda la vida, pero yo veo que hay más. Y de hecho, que una parte de veteranos quizá están empezando a preferir ese tipo de entorno que de abiertas. Y sin embargo, a mí que me fumo muchísimas, a mí me sigue gustando ir, a, no sé, a mezclarme con gente random que se te puede meter en la partida a alguien que a lo mejor luego no te termina de caer del todo bien o que te la partida medio te... Y eso no me importa tanto, ¿sabes? No es una cosa que no lo vivo de manera tan traumática y me di cuenta, y es lógico, que gente que a lo mejor... No es porque tenga menos tiempo, sino que hace menos y dices, no, yo quiero ya mi jornada, quiero que salga bien y el poco tiempo que tengo para lo lúdico. ¿Cómo veis esto, tío? ¿Cómo? Hombre, al final lo que pasa es que eso no es muy sano, porque si, como dices tú, os juntáis los 20 mismos en Zaragoza, en Albacete, en Galicia, no sé qué, el día que uno falta dice, coño, ya somos 19, ya esto va fallando, ¿sabes? Por eso digo que las jornadas más grandes, pues tú dices, coño, aquí es que hay gente de sobra, ¿eh? Roy, ¿cómo ves esto? Yo no lo veo mal, porque al final, a medida que te vas haciendo mayor, pues buscas la comodidad y buscas que las cosas te vayan como tú quieres, porque ya no estás para historias ni estás para tal. ¿Que está bien estar en un grupo grande y esto? Pues sí, sí, también está bien. Cada cosa tiene sus partes buenas. Sí. Bueno, yo... Cuidado una cosa. No tengo claro dónde pasan más historias, como tú dices, de historias, si en los grupos pequeños o en los grupos grandes, porque sí, en los grupos grandes... Todo se diluye, entonces siempre hay... Pero mira, fíjate, a mí se me pasó en el último campamento Barton, las partidas que me apunté, yo recuerdo que hubo un par de días que no es que salían ranas o que hubiera algo raro, pero sí que te sentabas con gente nueva, no controlaban el juego, tú no sabías quiénes eran, al final pasaba el tiempo y te habías tirado un mogollón de tiempo en una partida que no es lo mismo que tú juegas con unas personas que ya conoces y ya sabes que vas a pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa y va todo recto. Entonces, pues son cosas diferentes. Bueno, yo ahora voy a explicar mi verano, pero primero una pregunta, Calvo. Calvo, ¿la secta sigue estando activa o se ha muerto o, como siempre? Secta sigue estando activa. A ver, los grupos al final siempre, yo creo que evolucionan, pero sigue, vamos, hay más grupos. De hecho, la logia, sí, a ver, el juego online, yo creo que ese juego va a seguir funcionando. Como todo, pues tiene fluctuaciones, tiene movimientos, hay gente que va, que viene. ¿Y salió ya la versión en castellano? Pues claro. La verdad que estoy un poco perdido. Sí, esto salió ya en noviembre del año pasado. Se notó, de hecho, la entrada de gente y... Y o sea, de los grupos, ya digo, incluso van ampliándose, ¿eh? Te decía, hay un grupo que también es bastante activo que yo conozca de la logia, pero es que luego, a partir de grupos de, pues eso, de influencers, de canales de juegos, van teniendo sus propios grupos. Yo creo que eso sí que ha tenido un cierto crecimiento. No ha sido lo exponencial que a lo mejor cabría pensar en cuanto a, no sé, a muchos, muchos grupos que yo podía haber esperado que sí. Pero claro, hay muchísima gente que lo juega y en las jornadas es alucinante. Yo es que sigo diciendo lo mismo, no he visto cosa igual. En prácticamente todas las jornadas sigue habiendo, sigue jugándose. Y yo creo que además ha ido mejorando mucho eso. Ya lo contaron, no nos vamos a repetir, en BitLúdica, que yo creo que gracias a, bueno, pues un poco tomar conciencia todos de cómo se puede mediar, cómo se puede organizar, de poner pues una serie de cuestiones pues para, bueno, para organizar y para ser consciente de cómo mejorar la experiencia de juego para todo el mundo, pues yo creo que se ha conseguido canalizar y que también ese halo que ha tenido en algún momento el juego también lo pierda, que me pareció también hasta cierto punto injusto. Es lógico esta cuestión de que insistentes, que pesados, tal. Eso me parece razonable, más que razonable. Se ha quedado un poco como el Magic. Es una cosa que mucha gente juega de fondo, pero que hay mucha gente que no nos enteramos, porque yo la verdad es que no me entero. Sí, y me da pena en una cosa, que es verdad que hay gente que yo creo que tiene mucha cosa de jugar con veteranos, porque parece que vas a estar como muy por detrás, y eso es verdad que los veteranos, una de las cuestiones que estamos, por lo menos en algunos ámbitos, estamos intentando es aprender a jugar con los novatos, sabiendo que vas a jugar de una manera un poco más party, para que se lo pasen bien ellos y no para ser tú el que resuelve la historia o qué tal. Y yo creo que esa parte va bastante bien, por lo menos un conjunto de gente, y está ayudando precisamente eso, a que pueda funcionar el juego. Pero si no sabíamos, yo por lo menos veía que se iba a convertir en lo que estáis diciendo, en los cuatro frikis que juegan a Magic y solo juegan entre ellos, y eso no puede ser. A unas jornadas, yo ya me di cuenta hace año y pico, eso no puede ser. Las jornadas tienen que ser para que todo el mundo pueda jugar y todo el mundo se sienta incluido en la experiencia, y no, si no para eso, móntate tus jornadas aparte. Con casino. Claro, furcias. Bueno, ya que hemos puesto al día los temas pendientes, bueno, yo voy a contar que mi verano no he jugado tanto como otro verano, sobre todo porque tenía el chaval que se iba, a final de agosto se iba a Finlandia todo el año a una beca Erasmus a estudiar ahí con la universidad, y ha sido un descontrol, vaya, no os podéis imaginar lo que es buscar. Necesito una ropa de abrigo así de gruesa con cuatro capas, no sé qué, en pleno agosto en una tienda aquí en el sur de España. Este está loco, ¿qué voy a comprar aquí? Te miraban loco, decía, pero eso no existe aquí. Bueno, ha sido un descontrol, además, los nervios y las cosas de ser padre, la verdad es que cada día te sorprende más. Y la verdad es que anímicamente no estaba yo muy, muy por la labor. La verdad es que estas cosas te toca. A mí por lo menos me tocó, un poco así psicológicamente, el decir, coño, esta persona que ha estado con nosotros aquí 20 años, que de repente se vaya, que es inevitable, ¿vale? Pero que al final te toca, te pone nervioso, y muchas veces no tenía ganas yo ni de hacer nada. Que es una de las razones por las que no fui a Zona Lúdica, a las tierras de nadie. Pero bueno, es lo que hay un poco. Pero es ley de vida y es un poco el tema que viene hoy, ¿no? Hoy estamos en el primer episodio en septiembre del 2025 y ya os voy a decir que este es el último episodio del tablero. ¿Qué os parece, eh? Hay que disfrutarlo, el último episodio. Ya no vamos a hacer más podcast de estos. El último de septiembre. No, esto es... Intentaba hacer una reflexión para poner al oyente, ¿no?, en la cosa de decir, este va a ser el último podcast, ya no vamos a hacer más. Que es mentira, porque posiblemente vayamos a hacer más, pero... ¿Vosotros creéis que estas cosas se disfrutan más? Voy a poner en contexto, ¿vale? El otro día escuchaba un podcast y había un tío que decía que había escuchado un podcast de juego de mesa, ¿vale? Y escuchaba a un hombre que decía que él llevaba toda la vida esquiando y que de repente, por un problema físico que tenía, le dijeron que ya no podía esquiar y que a él le hubiera gustado haber sabido que la última vez que esquió iba a ser la última vez para poder disfrutarlo a tope. ¿Vosotros creéis que esto es aplicable a los juegos de mesa? Es decir, ¿no deberíais de jugar este fin de semana como si fuera el último fin de semana que vayáis a jugar? Yo creo que no. Creo que estas cosas cuando pasan, pasan, y es una cosa que ocurre y ya está. Pero no puedes jugar todas las semanas pensando que va a ser en la última partida que vas a jugar a un juego, a un juego que te gusta. Porque eso te genera ansiedad, en el fondo, Quieras que no, te acaba generando algo en la cabeza. Pero ir con la idea, ir con la idea de decir, joder, esta partida, este fin de semana vamos a jugar, tiene que estar de puta madre la partida, porque... Y sí que te puede generar ansiedad, pero no es como... Es como si te dice uno, vamos a jugar este juego. Bueno, pues jugamos este juego, ya la semana que viene jugaremos. Y si la semana que viene tú sabes que no... Porque hay veces que no lo sabes, pero que no estoy hablando de... Voy a decir que esto no es una cosa en plan tétrico, Tú igual la semana que viene llegas a tu casa, te encuentras que tu mujer te ha dejado y te tienes que ir a vivir a otro sitio y ya no puedes ir al grupo de juego y de repente te encuentras... O te tienes que ir de vacaciones, o sea, a trabajar a un sitio diferente y tu grupo de juego ahí no existe y no encuentras a gente con la que jugar... Que no estoy hablando que sea de la muerte, sino... ¿Vosotros creéis que estas cosas... No deberíamos de jugar todos los fines de semana? Porque, en el fondo, como tú dices, te puede generar ansiedad. ¿Pero no creéis que deberíais de jugar todos los fines de semana como si fuera... No voy a decir el último, pero, coño... No con esta pasividad que muchas veces... Estoy aquí... Calvo, di algo, que estás ahí con cara seca. No, estoy pensando en... Se abren muchos balones con esto, para empezar... Tú no puedes hacer intensamente todo lo que haces, es imposible. Pero cuando tú piensas en esto no lo he disfrutado suficientemente, realmente lo que estás pensando, por lo que estás pensando es por el duelo de qué ha pasado y el trauma de esto no va a volver. Hay veces que tú disfrutas de algunas cuestiones siendo un poco más consciente y eso, digamos, como te hace sentir, oye, es verdad, lo he disfrutado con plenitud. Cuando yo creo que tienes la sensación de esto, es como, no, me queda solo el recuerdo, yo creo que la sensación que tienes es que ha pasado demasiado rápido y no has sido consciente o no has hecho algún tipo de pensamiento consciente en ese momento. Y eso tiene fácil solución, que cuando estás viviendo algo que sabes que puede acabar, que es lo que sí que a lo mejor conviene pensar a veces, disfrutarlo de esa manera consciente y saber que se puede acabar. Eso es muy difícil, porque de hecho el propio concepto de la muerte es algo que, no sé, esto es como llaman a esto, las antinomias de Kant, en el que no puedes pensar en el infinito, no puedes pensar ni una cosa que es infinita, ni que una cosa es finita. Es como que las dos cosas a la vez no pueden ser, pero son a la vez. Y sin embargo, así es el universo, ¿no? Con el tiempo estamos en las mismas. Que el tiempo es infinito, no. Ese tipo de cuestiones son muy... No estamos preparados para pensarlo. Pensar en que algo se va a acabar es muy difícil, que ya no vas a volver a hacerlo. Ser consciente de que estás disfrutando de algo sería lo ideal. Y luego la otra cuestión es la de la productividad. El juego, por definición, debería ser ocio, pero ocio en el sentido casi de la... Bueno, casi hasta contemplativo, ¿no? Los griegos tenían dos tipos de ocio. El escolé, en el que tú participabas de la vida política, de la vida de la polis, de lo que pasaba, incluida la formación. Entonces, aprender cosas, todo eso era ocio también. Pero luego tenían otro que era el contemplativo, en el que no debía haber ningún tipo de productividad. Y luego estaba el tercero, que es el ludus, precisamente, el juego. ¿Dónde encajamos lo que nosotros hacemos? Porque esto lo hemos hablado en algún programa anterior. Estamos aplicando al ocio, al juego, una lógica de la productividad. Cuando aplicas una lógica de la productividad, deja de ser juego. Y eso es de lo que estáis hablando realmente. Cuando, si supiésemos que va a ser la última partida, pues tendríamos que hacerla de otra manera para que fuese productiva. Pero si precisamente el ocio y el juego, con lo que se tendría que definir, es lo estoy haciendo y me da lo mismo que se pierda el tiempo. Me da lo mismo que la partida no salga bien, porque ¿qué es que la partida salga bien? Que hayamos jugado todos optimizando de la mejor manera posible o que hayamos... Esta es una de las claves. Pero no es que la partida salga bien o no salga bien, pero... Joder, yo qué sé, tío, poner... Yo creo que hay muchas veces que jugamos, sobre todo cuando tienes un ritmo de jugar, ¿no? Pues juego cada semana, cada dos semanas. Tú vas allí como, bueno, vas allí, pasas un rato, tal. No, muchas veces dices, joder, todos estos años que hemos estado aquí, bueno, lo dejas pasar así de fondo, pero en realidad lo estás disfrutando. Y yo entiendo lo que tú dices de productividad, ¿eh? Porque igual mucha gente se pone muchos objetivos, ¿no? Pues voy a jugar todas estas novedades, o tengo que sacar todas estas novedades, o la pila, tengo aquí la pila de juegos como los libros, ¿no? Tengo aquí la pila y parece que el disfrute es el de ir moviendo los juegos, pero yo creo que debería haber un punto medio entre entre la pasividad de, bueno, voy ahí a ver lo que hay y tal, parece como que vas sin ganas, ¿no? Y, bueno, voy aquí, juego un rato, luego me voy para casa, como todos los jueves, ¿no? Como el que ve una telenovela. ¿No debería haber un poco más de énfasis por si acaso mañana dices, joder, es que la semana que viene igual se acaba? Pero es que entras en una mecánica de ansiedad ahí. Yo creo que lo mejor es disfrutar de lo que estás haciendo en el momento. Y chicos, si lo estás haciendo en automático, pues igual no te lo estás pasando bien. Pero bueno, las cosas se acaban y es un proceso. Y ni siquiera lo ves mal, ¿eh? Lo ves como esto pasó. Yo, por ejemplo, os digo una cosa. Yo las partidas que tenía que haber jugado al República de Roma, ya las jugué. Ya las jugué, no las voy a volver a jugar más. Entonces... no lo veo mal, ni siquiera lo veo como un tiempo perdido. Fue unas cosas que jugué, que estuvieron bien en su momento, pero ya están. Y no me genera ansiedad el que no lo vaya a volver a jugar. De hecho, en el programa ese, una de las cosas que decían era esa. Era como ya tenemos una edad, pues si tú sacas un juego de estos grandes, tipo República de Roma, o el que juegue el típico evento este anual, ¿no? Pues todos los años juego una partida del Britannia, o cada dos años juego una partida. Dices, igual la última partida de Britannia que jugaste es la última. O sea, y esos juegos... sí que es verdad, y eso no, yo creo que sí que nos pasa a todos, cuando los sacas, es un poco un evento especial, ¿no? O sea, se juega en plan, esto lo voy a jugar, pero tal. Pero es que además, igual la última vez que juegas ese evento especial. Fíjate que el ejercicio lo podemos hacer a la inversa. En lugar de pensar en lo que pasaría, en el, qué es lo que está pasando en nuestra vida lúdica, y si hacemos repaso de, por ejemplo, esos juegos especiales que tú dices... cuando juegas en los juegos especiales, ¿de verdad disfrutas de esos juegos especiales? Porque, por ejemplo, voy a lanzar mi... claro, no voy a ser imparcial en esto, mi manera de verlo. Esos juegos especiales, tienes que rejugarlos abundantemente para llegar a profundizar a ellos. Entonces, las partidas de República de Roma, de Galáctica, o de, no sé, qué juego largo te puedo decir por aquí que yo juego, suelen salir bien... porque las rejugamos y porque son partidas que funcionan. O quiero tener un montón de partidas, entre comillas, no fallidas, pero en las que al final vas a remolque. Yo acabo de jugar Young Company y he ido a remolque. ¿Me arrepiento de eso? No, ni mucho menos. Me ha gustado probarlo. Y me gusta probar cosas de vez en cuando. Pero preferiría que mi vida lúdica, si hago repaso, esté más llena de partidas que salían bien porque sabíamos jugar y porque emergía el juego que de verdad tiene que suceder, que cada cual está tomando decisiones y sabe lo que hace, que partidas llenas de ir dando bandazos. Pero, por ejemplo, ese... lo que yo me planteaba... Dale, dale. No, es que estaba pensando, digo, ese ejemplo que has dicho tú del Young Company. Si tú, por ejemplo, te dijes, el mes que viene ya no puedes jugar más nada durante dos años porque te vas a trabajar al extranjero o lo que sea. ¿Tú hubieras jugado el fin de semana al Young Company sabiendo que es...? Porque tú parece que estás contando que has jugado al Young Company a remolque en plan, bueno, esto es una inversión a futuro porque igual hay que repetir más adelante para poder disfrutarlo de verdad, ¿no? Yo creo que yo sí que tengo ese punto consciente de a esto lo juego para explorar, sé que explorar es una manera de disfrutar de los juegos y elijo en qué momentos exploro y elijo en qué momentos rejuego para jugar de manera con profundidad. Pues responde a la pregunta, si tú el mes no, que viene... La respuesta es no, no juego, no hubiera jugado yo en compañía. Por eso digo, si tú por ejemplo el mes que viene dices me voy de vacaciones a otro sitio, me voy a vivir a otro sitio, hubiera hecho esta jornada de juegos de exploración sabiendo que no voy a jugarlo igual en tres años o nunca más? Posiblemente, si lo hubiera sido así de racional, igual lo hubiera hecho. A ver, ¿cuántos juegos de novedad quiero jugar? Pero voy a disfrutar de una manera más consciente aquellas partidas que van a ser lo que yo suelo buscar más en los juegos, que es pues eso, esa partida en la que todo el mundo está metido. Y pensaría en una cosa que más que es a qué voy a jugar, es con quién quiero jugar mis últimas partidas. Eso sería mucho más importante y si lo pensamos un momento, es casi evidente, es casi un poco, demagógico lo que estoy diciendo. Pero es una realidad. Si nos deberíamos quizás plantear en algunos momentos, sobre todo en ese tan dramático, ¿no?, y como tan trascendental, ¿con quién quiero dedicar yo el tiempo de la última experiencia positiva que tengo con algo que me gusta hacer? Más que el juego incluso. Pero si en cuanto al otro, yo hubiera hecho quizá una... no sé, venga, voy a probar estas dos cosas que me apetecía probarlas, como me pasó, que probé también el Molly House, que me apetecía mucho, y lo mismo, remolque, pero no me arrepiento porque quería explorar ese juego, lo he explorado, no he profundizado, pero eso lo quería hacer, y el resto pues un poco lo que hice, ¿eh? Galáctica, jugué el Nemesis Retaliation, rejugué el QE, que me encanta, es decir, hice un poco fíjate lo que a lo mejor hubiera hecho si lo hubiera pensado de una manera consciente. Bueno, es que te lo dije antes de irte, te dije, piensa que igual es la última, ¿no? No lo tenías en el fondillo. A lo mejor me habías condicionado, ¿eh? Fíjate, Kabutor moviendo los hilos, Master of Puppets, mírale el tío. ¿Sabéis lo que cuentan siempre los wargameros viejos en BGG? Esto de que de la gente esta que dice, ahora no tengo tiempo para jugar, pero cuando me jubile yo voy a jugar a esto y a esto y a esto y lo tengo todo guardado, preparado. Y eso nunca ocurre. O sea, la gente que está jubilada americana dicen, cuando tú eres mayor y tienes 60 años, a lo que juegas es a lo que jugabas cuando tenías 50. Porque cuando tienes 60, la cabeza ya no está para aprender mil historias y para mil cosas. Hay que reducir la carga cognitiva. Entonces tú juegas a lo que ya jugabas. Entonces, eso es como tienes que ver las cosas. A lo que tú estás creando un hábito y estás jugando es una cosa que te va a servir en un futuro. Y a lo que a ti te gusta vas a seguir con ello pues todo el tiempo que puedas. Y hay que verlo así. Y si, por ejemplo, os pregunto, si, por ejemplo, dices... Porque, claro, aquí hay una diferencia entre saberlo y no saberlo, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio hacía la coña del podcast. Se acaba el podcast, ¿no? Ya no va a haber más episodio del tablero, ¿vale? Bueno... Claro, tú empiezas escuchando un programa, no sé si la gente prefiere saber, ¿no? Todos somos oyentes de podcast y a todos nos ha pasado lo que suele pasar normalmente, que es que de repente un día deja de haber episodio, ¿vale? No se sabe por qué. O empieza a ser como una petardeada al final, ¿no? Y aparece un episodio, en vez de aparecer una semana, aparece en 3 meses, luego en 6 meses y luego nunca más, pues no se sabe nada. O... Me acuerdo un caso, yo no sé si Roy, que también escuchaba podcast por aquella época, había un podcast que eran los de Cody and John, creo que se llamaban, que esos llegaron... Sí, eso nunca lo escuché. Nunca lo escuchaste. Pues esos llegaron un momento en que no sé por qué dijeron... No me acuerdo el número exacto, ¿vale? Pero imagínate que fuera el 100. Dijeron, bueno, en el episodio 100 lo dejamos, y era el episodio 90. Lo dejamos, porque ya no... Y los 10 últimos episodios hacían episodios normales y era una cuenta atrás. Bueno, ya quedan 9 episodios, ya quedan 8 episodios. Y claro, tío, la verdad es que te producía un poco de intranquilidad. Por eso digo que no sé si sería mejor saberlo o no saberlo, pero aparte de eso, si lo supiese y no, si por ejemplo, ya lo digo que no tenemos que pensar esto en la parte tétrica de la muerte, sino en decir, bueno, es que me tengo que ir a la universidad... de Maastricht, Calvo, te tienes que ir dentro de 6 meses, tienes que ir a la Universidad de Maastricht 2 años a dar unas clases allí, y ahí todo el mundo habla flamenco, así es que como no juegues al teto, no vas a jugar a nada, ¿vale? Por eso digo, haríais... Los autistas ya no tienes ni que hablar. ¿Eh? Y ahora hay una serie de eurogames autistas que yo me podría poner a jugar con un chino. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Imagínate que vas a Groenlandia y no hay internet, ¿vale? Pero quiero decir, si tú, por ejemplo, supieras... ¿Vosotros haríais algún...? No sé si... Son dos preguntas. Una es si os gustaría saberlo o no. Porque, claro, eso también te genera ansiedad, el saberlo. Y la segunda es, si lo supieseis... No sé si me gustaría saberlo o no, pero creo que tampoco hay mucha cosa que yo soy consciente que pudiera hacer. De decir, voy a hacer esto para mejorar porque esto que no sé si va a pasar o no, pues igual podía pasar. ¿Qué puedo hacer? ¿Vosotros creéis que se puede hacer algo o podríais hacer algo para mejorar... las condiciones, las partidas o los juegos o jugar otro tipo de juegos o dejarte de explorar tanto, ¿no? Igual es peor saberlo, ¿no? Porque dices, dejaría de explorar, ¿no? Como dice Calvo. Yo creo que haría lo que estoy haciendo. Es que esa reflexión, no de la manera catastrofista, pero yo reflexiono mucho sobre qué quería hacer con mi mundo lúdico, sobre todo cuando empecé a ver que compraba mucho y llegué a esa conclusión absurda y quizá demasiado racional de... Oye, esto no va a ningún sitio. Una colección de cientos de juegos que no voy a rejugar, siendo consciente de que a mí las experiencias de juego que me gustan son o bien los parties, donde todo el mundo se está enterando y todo el mundo está dentro de la partida y lo disfrutas, entonces puedes estar haciendo tiki-taka, ¿sabes? Juego bonito. O lo mismo, los juegos en los que pues que tienen mucha profundidad y que tienen muchas reglas, República de Roma, por poner el ejemplo recurrente que estamos diciendo, y que gracias a rejugarlos es cuando brillan. Entonces yo dije, lo que a mí me va es esto, y de cuando en cuando me meto en alguna cosa que sea realmente original, y me viene a la cabeza de los últimos tiempos Station Fall, Pax Penning, o no sé, ahora el Molly House, que dices, esto es nuevo, aquí hay algo distinto, y ahora decido si quiero invertir tiempo en esto rejugando o no. Para mí, la cuestión de si ahora soy consciente de que la semana que viene, fíjate qué cosas de la vida, antes de ayer, unos colegas, un colega del barrio de toda la vida que llevo años sin ver, va a empezar la quimio porque tiene un cáncer de pulmón de muy mal pronóstico. Y justo además, me pones tú este tema, digo, ¿qué cosas tiene la vida? ¿No? ¿De qué cosas? Pues creo que no debería hacer falta. Bueno, al contrario, que cuando pasan estas cosas, deberíamos hacer, lo hacemos, yo creo que todo el mundo, un poco esa reflexión de, ostras, y la cuestión diferencial es, bueno, pues vamos a intentar hacer ese cambio, ¿no? De que, evidentemente, ¿qué cosas son las que puedo hacer en mi hábito de juego? Y yo ya lo hice hace tiempo y me va muy bien. Sé qué grupos tengo para jugar a qué cosas. No le doy la brasa a los colegas que no quieren jugar a juegos. Con mi pareja, lo que quiere jugar, lo juega. Lo que no, intenté durante un tiempo, error grave, convencerla de jugar a cosas. Si no le molan, no le molan. Y lo que le mola, lo juega con pasión y con ganas. Yo creo que esa es la tendencia. Con la cual yo no puedo, es, pues como la, estoy ya como mi abuelo, o sea, soy mi abuelo, es que ya. Calvo, tú estás ya en la cima. Calvo, es que tú estarías en la cima lúdica de la reflexión, ya estás en un plano que nosotros no hemos llegado, porque a mí también me costó eso, al principio, es decir, a la gente que no le interesa jugar, ya no le doy la chapa nunca, jamás. Mira que también por ahí pasé yo también, voy a llevar este juego para jugar con la familia. Jamás he vuelto a llevar un juego, tío, es que paso, tío, es que. Esas chapas ya, pero es que te veo a ti que tú ya estás en la cima de la cumbre, vaya. A Roy, sin embargo, con la reflexión que decía antes de los wargames, no sé si le interesa. ¿No has pensado en ponerte, después de oír esa reflexión, ponerte ahora a jugar a esos juegos complicadísimos que quieres jugar de jubilado? No, pero sí que he ido reduciendo. Yo antes tenía juegos en plan de, bueno, este me lo he pillado para jugar más adelante, porque me apetece probarlo y tal. Al final los he ido alargando, porque dije, mira, el día que me apetezca, me lo pillo. Y de hecho me está empezando a pasar con muchos juegos, ¿eh? Hay juegos que me doy cuenta de que tengo una rotación y que cuando los juegos salen de la rotación rara vez vuelven. Y entonces me doy cuenta de que igual es mejor librarme de él y ya más adelante, si algún día me apetece jugarlo, pues ya me lo compraré de vuelta. Porque no es como hace años que no te vendías un juego y luego no había manera de encontrarlo. Ahora coges y lo recuperas. Entonces, pues chico, esto lo hablaba el otro día con Arribas, que llega un momento que tienes que empezar a reducir tu carga cognitiva en la cabeza. Un cerebro de 50, 60 años no es lo mismo que uno de 20. Entonces, a lo mejor tener 80.000 juegos que no vas a jugar inconscientemente te produce ansiedad. A mí esto me pasa a veces cuando hago una quedada y tengo que ir a algún sitio, que me tengo que llevar una maleta con juegos y digo, y últimamente sí que a veces me pongo a ver y digo, joder, no que me dé ansiedad, pero sí que me encuentro mal. O sea, en plan de, voy a llevar este, no, este otro, no, el otro de no sé qué, no sé qué. Si al final vamos a jugar a dos. Y a veces digo, joder, si tuviera menos opciones, igual era mejor. Desde luego no somos... Lo que estás diciendo... Sí, calmo. Lo que estás diciendo es muy elevado, ¿eh? O sea, es muy profundo esta cuestión de tomar conciencia de que no vas a ir a más en el sentido de capacidades o en el sentido de explorar o en el sentido y tomar conciencia de, no, vamos a ver, lo que tengo ahora es casi mi mejor momento y en el que más tiempo y gente tengo para jugar una serie de cosas, tengo que renunciar a ese entusiasmo, en cierto modo, de todas estas novedades, las jugaré en el futuro, esa ilusión de la residencia, que lo escuchamos tan recurrente, es intentar poner en el futuro algo que implica negar una realidad, que no vas a poder llegar a todo. Porque renunciar a eso es casi vital, es casi una reflexión vital muy, muy, muy profunda y, ya digo, muy compleja. Claro, a mí me parece que es sensata. Y a la vez es como la madurez en la que asumes que va a haber cosas en las que, a las que ya no vas a llegar, ¿no? Entonces tiene una profundidad muy, muy, muy elevada esto, yo creo, ¿eh? Desde luego no, qué vergüenza, ¿eh? Si Robin Williams no viese, diría que no somos nada fans del Carpe Diem y esos discursos, ¿eh? De vive el momento y apura y todas esas cosas, ¿eh? Es que ya o al contrario, no, al contrario, es aprende a disfrutar como lo tienes, que de las cosas que puedes disfrutar y no esperar y no poner en una expectativa que no se va a cumplir, no poner la felicidad, aunque suene un tanto, no sé, hecho ñoño, buenista esto, pero no poner la felicidad en un sitio en el que no puede estar y al que posiblemente no vas a llegar nunca. O sea, hay que tener ese punto de lucidez consciente de, bueno, esto que estoy haciendo. Eso viene con la edad, ¿no? Yo, aquí falta una persona de 20 años que nos diga, no, hay que disfrutar el momento, el carpe diem y no sé qué. Un momento en el que yo empecé a meter juegos de campaña en colección y como no he seguido metiendo, creo que sí que lo que tengo llegaré a jugarlo, porque es verdad que yo sí que los juego, pero por ejemplo tengo varias del Arcanorro, el Living Card Game, que como he dado prioridad a otras campañas, que están ahí en espera. Luego, una de las cuestiones que pensé, que si yo no pudiese, supiese que mi última partida es la semana que viene, lo que sí que posiblemente haría, eso que esto es un poco cutre, es leerme las campañas para ver qué es lo que pasaba en esas que a lo mejor tenía iniciada, porque sí que no me gustaría quedarme con la incertidumbre. No me muero sin saber lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero saber cómo finalizaba esta trama. Porque hay alguna que sí que hay esto de que irá, me han hablado también, el de la cicuta, de tal, esta historia, a ver de qué iba. Esa cosa cutre posiblemente sí que lo haría, pero salvo eso, no sé, del resto pues lo tienes que asumir. Estoy viendo aquí Warhammer Invasion, te lo compras para ver si le das partidas. Juegas 20, pero obviamente no profundizas. Pues hay un momento que dices, no, posiblemente este juego no llegaré a profundizar nunca. Luego hay sorpresas. A unos y a otros y a otros. Sí, hay sorpresas, pero no puedes tener una ludoteca pensando para tener sorpresas. Esa, a mí, ¿sabes qué me pasó? El otro día hice una reflexión. A mí no me gustan los juegos de deducción. No me gustan. No me entusiasman. Y hace tiempo fui probando a ver si a este me gustaba, el otro me gustaba. Y al final me compré la búsqueda del planeta X y llegué a la conclusión de sí, este juego de deducción está bien. Me voy a quedar este en la colección porque es el juego de deducción que me mola y que yo llego y no sé qué. ¿Y sabes qué pasa? Que no lo juego nunca, porque no me gustan los juegos de deducción. Si es que al final yo creo que es que ya... Por eso pienso que por mucho que digas, voy a intentar cambiar, ¿no? Y voy a intentar hacer las cosas diferentes, voy a intentar... Al final es muy complicado ya, y el decir, me voy a poner ahora a intentar aprender los juegos súper complejos, esos que no juego ahora, para cuando sea jubilado, pues tenerlo ya trillado en la mente. Es muy complicado, por eso... Yo creo que la reflexión, por lo menos la mía final, es que hay que disfrutar el momento, pero no como si fuese ser el último momento. Yo creo que hay muchas cosas en esta vida que hemos dejado de tener, ¿no? Y bueno, las ves con nostalgia, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los podcasts que el otro día decía Roy, el The Long Show ese, no creo cómo se llamaba. The Long View. The Long View ese... Yo me acuerdo mi época de más joven, porque todavía soy joven, pero mi época de más joven, cuando escuchaba muchos podcasts de videojuegos americanos, y aquello era, para mí, fue la época dorada del podcasting, ¿eh? Y bueno, lo tengo ahí como nostalgia, pero son cosas que no volverán, pero ya está, tampoco hace falta ese pensamiento, como he dicho antes, ¿no? De carpe diem, ¿no? De vivir el momento, y vamos a vivir a tope, y vamos a hacer todo lo posible por... Yo creo que... No vuelven, pero han cambiado. Ahora tienes otras cosas que te gustan, que son de otra manera, claro, sencillamente. Y aparte que el, como decía Calvo, yo lo que ha dicho Calvo antes me ha gustado mucho, lo de la gente, ¿no? El de decir, más que los juegos o más que el qué tal, es con qué gente me juntaría, ¿no? Y eso me parece muy, muy acertado, porque dice, jo, qué bonito estar rodeado de gente con la que estás a gusto, con lo que estás tranquilo, con la que... Que sí, que a veces también está bien el decir, vamos a ir a una jornada, voy a jugar con gente tal, pero muchas veces te sientas, ¿no? Y dices, qué bonito estar sentado con gente que conoces, con gente que tal, lo decía Roy también al principio. Y al final se disfruta más de eso que de los juegos, ¿no? Puede que la gente olvide lo que has dicho, puede que la gente olvide los conocimientos que le has dado, pero nunca olvidarán cómo le has hecho sentir. Eso es lo que decía Maya Angelou, ya hemos hecho esa cita, yo creo que aquí. Pero esa es una realidad. Tú muchas veces lo que te vas a acordar, o sea, qué bien me lo pasé en esta partida, y a lo mejor no te acuerdas ni de la trama ni exactamente del resultado, pero sabes que en esa partida, o te acuerdas de algún evento en concreto, y te acuerdas cuando pasó esto, esta cuestión, esta... Esto es lo que al final se te queda, lo que debería ser lo importante de los juegos, que han generado situaciones, emociones, vínculos, traiciones también. No hay que renunciar a la retórica de la traición y de estas cosas y de la venganza, porque esas cosas son las que son entretenidas, divertidas y de las que, bueno, para las que yo por lo menos me siento a la mesa. Supongo que lo complicado aquí es llegar a ese punto casi virtuoso en el que uno se acepta a sí mismo con honestidad, con humildad, sabe a dónde va a llegar, sabe qué le gusta y qué es lo que le interesa, sin renunciar un poco, al menos en algunos momentos, al entusiasmo de la sorpresa, sin cerrarse una puerta. Yo pensaba en mecánicas que, a las que yo he llegado a la conclusión de que no me motivan después de darle muchas oportunidades. Una es las bazas, ya sé que esto pierdo, si me quedaba algún punto de popularidad, lo pierdo ya con este comentario. Los bazas, por algún motivo, pues no. Sí, para mí. Y la deducción pura también me aburre, esta cuestión del mastermind de, vale, si esto, si A y B y no, pues llegamos a la conclusión, pues esto me parece yo no, yo me siento a otra cosa, a interactuar con la gente, no con aritmética. Pero hay veces que dices, venga, voy a seguir dándole una oportunidad, por si acaso, pues en esto aparece algo que no, intento no cerrar puertas. Y con esto yo creo que pasa lo mismo, con a qué cosas jugar, a qué tipo de experiencia es a la que aspiras. Pero mira, Kabuto, el otro día que tú pusiste una foto de juegos infantiles, que los sacaste todos y los ponías. Sí, sí, sacaste una foto en Blue Sky. Y había alguien que te decía, ¿los vas a vender todos? Y tú decías, no, esto no los voy a vender porque me traen recuerdos. La verdad. Y porque la verdad, son cosas que verdad, yo he jugado. La verdadera razón es porque mi mujer no me deja. Bueno, pero ¿por qué no te deja? Porque para ella son significativos. No los vais a volver a jugar, pero tienen una implicación para ti. Pues eso es lo importante en los juegos. La implicación que han tenido, lo importante que han sido, los recuerdos que te traen. Yo creo que es una cosa por el estilo. Sí, sí, vaya. Yo me acuerdo de eso porque hace ya varios años, fíjate, mi hijo ya tiene 20 años, ¿eh? Fíjate la de tiempo que jugábamos esos juegos. Pero hace ya 5, 6, 8, bueno, una pila de años, ya le dije a mi mujer, mira, este el Gulo Gulo este lo voy a vender porque además es un juego súper cotizado. Esto me van a dar un pastizal por él. Me dijo, mujer, ni se te ocurra. Esto ni se te ocurra. Digo, bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Y te voy a decir, Calvo, y con esto ya vamos a ir acabando, que estás equivocadísimo. No he visto una persona tan equivocada jamás. Yo los juegos de bazas últimamente creo que es lo que más disfruto. Vaya. Es que cada vez traen juegos... Nah, ya sé que es una coña que cada uno que baile con su música, ¿no? Pero, joder, es que últimamente, tío, me traen juegos de bazas, tío, y jugamos. Y tú dices, coño, ¿qué, cómo puedes hacer tú que el tú te cambie tanto? Pues, macho, pues hay gente que se lo ocurra, ¿eh? Y con una chuminadilla, tío, últimamente los juegos de bazas, cada vez que jugamos a uno, digo, madre mía, qué pedazo de juego, tío. Creo que con lo que tiene que ver es con el punto también de deducción de los juegos de baza más puros, tipo Tute, en el que al final tienes que ir contando cartas. A mí esa cuestión de estar contando y que al final llegas a una conclusión casi como de juego perfecto, en el que cuando estás muy entrenado sabes lo que hay y tal, esa parte como de que se pierde incertidumbre en el juego. Y como el juego tiene que tener nuclearmente incertidumbre que te permita interactuar con la gente, a mí me puede interesar Ichu, que no sé si lo podríamos encuadrar como juego prototípico de bazas, pero en el que, digamos, pues tienes jugadas que hacer, ¿no? Pero como prototípico de bazas me refiero a esta cuestión del arrastre, de montar la carta, de tener que asistir, no. Toda esa cosa como muy matemática, muy aritmética, porque Tichu a mí sí me gusta, porque en Tichu hay vacile, hay interacción, hay otra cosita. Pero no me digas que no te gusta Tichu, lo que te gusta en el juego de baza porque no tiene incertidumbre, porque Tichu es el que menos incertidumbre tiene de todo. Eso es... Vamos, que te lo diga Roy, vaya. Tiene algo de incertidumbre, porque siempre, nunca tienes, no es como en el Tute que tú tienes una jugada que mata a la otra y tú lo sabes. En el Tichu siempre hay una bomba, siempre hay un tal. Pero sí que cuando juegas mucho, es más interactuar con la pareja que otras cosas. No, ya, pero, creo que es algo así. Pero es que hay juegos como el Tichu que tú dices, quedan 3, 5, 4, 7 y el rey, el 4 y el 3. Y, sí, y queda sí. Eso y punto pelota. Hay juegos muchísimo más complicados como los que estoy jugando ahora, el Panda Spin, el del gato, es el Katina Box, creo que se llama. Katina Box, creo que es. Luego hablaré de él porque voy a hablar un poco de todo el juego que jugué. Vamos, que ese juego es... No es que no sepas lo que hay, es que no existe lo que hay. O sea, tú lo vas inventando. Y en el Panda Spin le das la vuelta a las cartas, con lo cual es imposible. No puedes contar las cartas. O sea, esos juegos, muchos de los juegos, de hecho, lo que hacen... Bueno, no voy a liar. Una última cosa antes de cerrar. Una de las cosas que había pensado cuando hablas esto de que algo se termina... Yo sabéis que estoy metido en un proyecto, vamos, mínimo, pero que para mí ya ha tenido cierta tal, que es pintar toda la colección. Y estoy ya viendo el final de todo eso. Han sido al final 4 años, tal. Y claro, hay veces que pienso, bueno, ¿y cuando acabe qué? Porque ya me queda dos juegos, me parece que me quedan. ¿El qué? Bueno, a ver, me van a seguir llegando, pero es que al ritmo que yo pinto, juego que me llegue, de los pocos que me van a llegar, porque yo estoy metido en muy poquitos Kickstarter o juegos que me lleguen, es que eso me lo pinto en un par de semanas. O sea, ya es la sensación de un proyecto y algo que para mí ha sido, o sea, 4 años pintando, son 4.000 miniaturas las que, bueno, pintar, colorear al fin y al cabo, porque esto es un pintado de chichinabo. Pero es mucho tiempo y mucho tal. Claro, es una cuestión de cierre de bueno, ¿y ahora qué? Porque para mí va a haber un vacío en el, en pues todo el tiempo que dedicaba tal, bueno, un vacío, entendedme, ya ves tú, las cosas, el vacío, los vacíos importantes en la vida son otros. Pero en esta cosa de ocio, de como un proyecto que a mí me parecía inabarcable y que al final sí que se ha ido completando, que no lo he dejado colgado, qué tal. Y a veces, cuando en una cosa de estas la finalizas, también te queda ese punto de ¿y ahora qué? ¿No? Con las grandes campañas de juegos o... Eso también tiene un punto un poco filosófico de busco una alternativa, esa alternativa me va a llegar, me va a llenar, va a poder sustituir el hueco. Hay un punto ahí también, un grupo de juego que se deshace, que ya sabes que no va a volver porque, pues como tú haces, alguien se muda, alguien ya no. Eso te puede dejar un vacío lúdico también interesante, ¿no? Sí, yo la verdad es que durante años... De hecho, lo pienso mucho yo, eso. Digo, durante años, desde que empezó el podcast este, la gente con la que juego ha cambiado. Ha habido épocas que no teníamos gente, ha habido épocas que éramos dos, ha habido épocas que éramos cuatro, ha habido épocas que somos siete, ha habido... Y macho, la verdad es que dices, el día que se acabe los jugadores, sí que se acaba el podcast, porque ya no se puede jugar, pero sí que al final vas cambiando, Calvo, no te queda otra. Fíjate qué interesante lo que dices del podcast, porque tú, ¿cómo te has planteado el podcast, que es ocio puro para ti? No te has tomado jamás el podcast ni como una cuestión de rendimiento. No miras los oyentes que tienes. Le responde, el otro día me acordaba de que habías hecho el especial este de final, y ahora te acuerdas tú de responder a gente de hace 9 meses. Digo, este es un cachondo, le te da lo mismo todo en ese sentido. Lo saludaces. Guay ese episodio. Ocio. Pero fíjate, tienes el ritmo que te da la gana. Roy de repente aparece, está un año y pico sin venir, ahora luego viene y tal, y se lo toma cuando le apetece también. Hay algo más sano que eso, es que es donde quiero ir a parar. Y tú supongo que no te planteas esto con, bueno, si esto se acaba, si no se acaba, tengo que llegar a una, no sé, un rendimiento, mi audiencia. ¿No es esa un poco la actitud que habría que tener en todo lo que sea genuinamente ocio? Ocio. Bueno, ¿es esto ocio para mí? No lo sé. Pues si no es ocio, ¿qué es? No sé, igual es ganas de figurar o qué sé yo, pero la verdad es que tampoco es una cosa de ocio, de decir, uy, pues no sé qué, hombre, me lo paso bien, me río, con lo cual, bueno, igual una parte se clasifica como ocio, pero no lo sé. Me parece la definición perfecta de ocio, porque bueno, tú al final, ¿qué estás haciendo aquí? Estás charlando con la gente, comentas, bueno, participas un poco de la ludosfera con esto, el punto de ego, pues a mí me parece mínimo, es el mínimo me refiero, o sea, a ti supongo que te genera un poco de, oye, pues mira, me escuchan tal, pero o sea, yo por lo menos no conozco persona más despegada, porque yo alguna vez te he preguntado, oye, tal, no lo miro, no tengo ni idea, es el antiseo esto, o sea, es que no me interesa. Entonces, bueno, pero en final la cuestión es que lo que haces aquí con esto, o lo que tiene que ver es cuando vamos a pasar un rato, participo de eso, de la polis, ¿no? Participo de la sociedad con esto y comparto un rato con gente y charlo. Yo siempre lo he tenido más como que hay gente que le gusta escuchar, ¿no? Y hay gente que le gusta más hablar, ¿no? Participar. Pues a mí a veces, muchas veces me gusta más participar, ¿no? Yo escucho cosas y al final acabo de mala hostia. Muchas veces también... Este podcast empezó porque empecé escuchando muchos podcasts americanos y empezaron los de Bislúdica el podcast y no sé qué, y dije yo, esto se puede hacer mucho mejor, joder, esto lo hago yo solo mucho mejor que los de Bislúdica. Lo voy a explicar aquí en este ejemplo. Y no lo hago mejor ni peor, lo hago diferente, ya está. Lo que pasa es que, claro, es muy diferente y a la gente pues no le gusta tanto, yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno. Bueno, Roy, di adiós que nos vamos. Nada más, nunca digas nunca jamás. Si yo he vuelto después de 7 años, que todo es posible. Tiene que haberse asustado la gente cuando abrió el feed y dijo, ¿qué es esto? El otro día lo dijo el Manuel este en el Blue Sky, que decía, bueno, ha estado bien que cuando te has despedido, he dicho, bueno, hasta el año que viene. No has dicho hasta dentro de 7 años. Eso me hizo gracia. Calvo, que igual no nos volvemos a ver. Fíjate tú, es que te oigo en serio lo de las tres en este año, me ha... Porque ya la del año pasado, bueno, venga, vamos a darle un backer esto. Calvo, que nos vemos en 2 semanas, hombre. Bueno, nosotros sí, es verdad. Vamos, dale envidia al caballero este. En 2 semanas estamos ahí dándole a tope. Me tenéis que llevar vamos juegos a la casa llevo muros el coche. Que dan las horas, vamos 5 en el tope. Coche. Vamos 5 en el coche y no voy a poder llevar juegos. Si meto uno, tendrá que ir en los pies de, ¿sabes? De los acompañantes, con lo cual voy a tener que pedir mandanga. Yo el Galáctica no te lo puedo llevar. Te puedo llevar yo, compa, ni si quieres, pero... Bueno, algo así, desde luego. Llévate la resistencia, que es lo mismo que el Galáctica, pero se juega en 10 veces menos tiempo. Además, es exactamente lo mismo. Mira, el provocador. Vamos a poner el capotito. Vamos a poner el capotito. Además, sí que la resistencia, sí que yo creo que de los que sí que está superadísimo, porque ya sí que en ese nicho yo sé que hay cosas. Bueno, al trapo, vamos a dejarlo con esta puya final a Calvo, que la dejo ahí hiriendo, le hemos dejado al toro ahí herido. En fin, nos vemos. Chao, chao. Un abrazo, chao. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo y vibrante episodio del tablero. Mi nombre es Óscar, podéis encontrarme en BSK y en BGG como Scorpion King y en las redes sociales como Morcay el Rojo. Hoy me gustaría hablaros de un juego que sacó Maldito Games, que se llama Andromeda's Edge, que es un juego que ha tenido, creo que, bastante buena crítica por parte del mundillo influencer, y al que he podido echarle algunas partidillas, y que me ha dejado, creo que la palabra que lo define es indeciso, me ha transmitido sensaciones extrañas. Os explico por qué. Andromeda's Edge es un juego, en principio es un Eurogame, en el que nosotros somos civilizaciones galácticas y vamos a tener que explorar los confines de Andrómeda para, pues, localizar planetas y extraer recursos de los mismos y luego, pues, allí construir instalaciones. Un poco lo que, bueno, lo típico de siempre, ¿no? ¿Qué tiene de particular Andromeda's Edge? Lo primero que destacaría es el despliegue. Es un juego que tiene un despliegue abrumador, gargantuesco. Hay multitud de colores, fichas, tipos de naves, cartas. Un tablero central saturadísimo con multitud de tracks de muchos colores, planetas, tokens encima de esos planetas, hay cartas con eventos, hay instalaciones, hay cartas con malos. Bueno, un poco es una amalgama de componentes y de colores que en un primer momento tira un poco para atrás, ¿no? Es un poco el efecto Bitoku, ¿no? Que tú ves ese tablero tan saturado y tan lleno de cosas y de iconos que en las primeras partidas puedes sentirte incómodo o puedes sentirte perdido. Después, sí que es verdad que una vez superas esa barrera de esa barrera multicolor, en principio el juego propone un turno que es relativamente sencillo, en el que tú o cogerás una de tus naves, que básicamente son trabajadores, y la colocarás encima de un planeta o de unas bases que le llaman el juego para realizar una acción, o bien, en el momento que tú decidas, o en el momento que no tengas más naves barra trabajadores, retirarás todas esas naves del tablero central y las irás colocando en tu tablero personal para ir activando módulos, para ir haciendo otras acciones que habrás preparado previamente en tu tablero personal. El turno, como os decía, en principio solamente es eso. Luego tiene cosas buenas, como el hecho de que no haya rondas, ni haya... Simplemente arranca el turno así y esto va funcionando hasta que se gatilla al final de la partida. ¿Qué tiene de bueno el juego? Pues, por ejemplo, generarte el motor de recursos es satisfactorio. En el sentido en que... sí que es verdad que tienes que tener muchas cosas, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas, pues a los planetas a los que vas para conseguir recursos, qué módulos compras, cómo colocas esos módulos en tu tablero, qué naves utilizas para ir a buscar un recurso u otro, cómo gestionas tus recursos para poder ir subiendo los tracks, porque el juego tiene 5 tracks, que después os explicaré, pero son básicamente la manera más importante de generar puntos de victoria en la partida. Tienes cartas, que también son recursos, con las que puedes crear combos y que además tienen efectos que que te permiten saltarte las reglas. Es decir, la generación, la manera en la que tú conformas tu civilización y en la que vas creando una secuencia de módulos para que cuando retires las naves del tablero, esos módulos te permitan hacer otras acciones y generar recursos, es satisfactoria. Te lo pasas bien, es divertida. Otra cosa chula que tiene el juego es que tiene enemigos. Para que os hagáis una idea, nosotros vamos colocando nuestras naves o nuestros trabajadores en el tablero central, en una parte en la que hay como unas filas de planetas y lugares en los que colocas la nave para generar acción, para ejecutar acciones. Pues bien, de vez en cuando aparecen enemigos, que son enemigos que aparecen de una nebulosa que está cercana a donde tú haces acciones. Y esos enemigos, hay 4 o 5 tipos de enemigos y tienen efectos dispares. Y hay como una mini inteligencia artificial, que básicamente es un alcance, que hace que se muevan y que afecten a la partida y a los jugadores. Pues hay enemigos que a lo mejor capturan líderes tuyos, hay otros enemigos que cuando están en juego pues provocan que tengas que gastar más energía para determinadas acciones, hay otros enemigos que vienen y te atacan directamente. Bueno, esta parte del juego me parece que es chula porque le da hasta cierto punto un poco de incertidumbre, tampoco no mucha, porque tú sabes exactamente el enemigo cuánto moverá y si va a venir a por ti o no, y puedes estar mínimamente preparado. Pero bueno, le da un plus de decisión, ¿no? De saber en un momento dado si te interesa colocarte para hacer una acción cerca del alcance de un enemigo, teniendo en cuenta que luego ese enemigo puede venir perdón, y puede atacarte. Como os decía, habrá cierto combate con este tipo de enemigos, pero es un combate que es más o menos calculable. Y aquí es donde me gustaría hablar ya de algunos puntos, si no negativos, que me han convencido menos, ¿no? Uno de ellos es el combate con otros jugadores. Es decir, aunque Andrómedas Edge es un juego evidentemente euro y en el que tú tienes que hacer es generar tu motor de recursos y luego conseguir puntos de victoria al final de la partida, se da la casuística que si otro jugador se coloca en el mismo planeta en el que estás tú, primero hará la acción, eso sí, no, aquí no, no hay afectación, pero después se produce un combate. Y el que pierda ese combate, retira las naves que estuviesen implicadas en el combate del tablero y las coloca en un hangar de reparaciones. En definitiva, lo que te pasa es que pierdes esas naves que no puedes utilizar luego para colocarlas como trabajadores y tampoco las vas a poder utilizar para retirarlas y llevártelas al tablero y ejecutar los módulos que tenías preparados allí. ¿Cuál es el problema de esta mecánica? Pues el problema viene de que es posible que tú hayas invertido 3 o 4 vueltas, ya me entendéis, de juego para situar una nave en un determinado planeta con la intención de, a posteriori, construir una instalación o ejecutar determinado evento, y si un rival viene, provoca un combate y lo pierdes, esos 3 turnos o 4 que tú has invertido en llegar hasta hacer determinado sitio se van al traste. ¿Por qué? Porque al principio de la partida tú no puedes colocar las naves donde quieras. Cada nave o cada trabajador, cada nave tiene como un valor que se le llama alcance. Y tú solamente puedes colocar naves nuevas que estén al alcance de las anteriores. Es decir, que tienes que generar como una especie de camino para llegar al sitio donde tú quieres ejecutar determinada acción, ¿no? Es verdad que luego, si mejoras las naves y compras naves nuevas y tal, tienen alcances diferentes, pero los trabajadores básicos, los que tú utilizas para hacer determinadas cosas o para construir instalaciones, funcionan así. Entonces, te puede pasar lo que os comentaba, ¿no? Que tú pierdas, entre comillas, 3 o 4 de las vueltas de turno porque en un combate tienes mala suerte en los dados y te expulsan de allí. Luego, ¿qué pasa? El principal... Porque claro, los combates bueno, son dados y te puede pasar que aunque tú tires 6 dados y tu rival tire 3, pues si tienes mala suerte en los dados, hasta luego Lucas y te expulsa y punto. Sí que es verdad que no te destrozan las naves, no las pierdes, no hay que volver a construirlas, pero tienes que luego recuperarlas, tienes que repararlas. Y por defecto, en el inicio de la partida, Bueno, y en toda la partida, si tú no haces lo contrario, tú solamente puedes reparar una nave. Tu tablero de personal te permite reparar una nave, solamente. Entonces, ¿qué pasa? En un juego que es eminentemente euro, en el que tienes que calcular cosas para generar un motor de recursos y en el que tienes que optimizar como buen Eurogame para sacar más puntos de victoria que el resto, que en un combate tengas mala suerte fastidia bastante. Y no son combates parecidos al... Aunque son combates que se ejecutan de la misma manera que los que tú haces contra los enemigos, no tienen ni mucho menos la misma incertidumbre, porque con los enemigos tú sabes los dados que van a tirar, sabes más o menos la potencia de ese enemigo, pero cuando combates contra otro jugador, no, porque ese jugador puede reclamar otras naves que estén cerca para combatir, puede gastar energía para tirar más dados. Hay unas cartas ocultas que también provocan efectos especiales en los combates y en otras partes del juego. Hay mucha más incertidumbre. Es decir, tú llevar allí más naves que tu rival, incluso naves más potentes, no te garantiza que ganes el combate. Entonces, como os decía, choca un poco en un juego en que es tan euro que haya esta parte tan Ameritrash hasta cierto punto. Y aunque alguno de vosotros esté pensando, hombre, pues esto pasa también en el Eclipse. No, me parece que son juegos que son distintos. Eclipse es un 4X en el que el combate forma parte de la gestión también de puntos de victoria, porque combatiendo puedes ganar puntos de victoria. Y Eclipse también tiene otra cosa, y es que si tú tienes mala suerte en un combate, que te puede pasar evidentemente, y pierdes naves, lo que sea, tú puedes volver a generar, puedes volver a regenerarte desde tu base. Me explico, ¿no? Desde la zona en la que sales, desde una zona de seguridad, por decirlo de alguna manera. En cambio, en Andromeda's Edge no, porque tú para realizar ciertas acciones tienes que ir al tablero central y allí sigues estando expuesto. Entonces, esta es una de las cosas del juego que no digo que me chirriara, sino que tienes que estar preparado para esto. Porque me chocó ese tema, ¿no? Que es un juego en el que puedes estar calculando, preparando un turno durante cierto tiempo y luego una tirada de dados nefasta puede echar todo al traste. Otra cosa que tiene mínimamente negativa, pues es que hay muchas cartas que, bueno, le dan salseo y puede provocar efectos, dispares mientras estás jugando, que esto no es malo per se. Pero luego hay unos módulos. En el juego hay cuatro tipos de módulos, los de ciencia, los de tecnología, ta, ta, ta, ta. Y hay unos módulos que se llaman los módulos de civilización que tú puedes comprar para colocar en tu tablero central, en tu tablero personal, perdón. Y esos módulos, algunos de esos módulos ofrecen puntuaciones para final de partida. Entonces, esta es otra de las cosas que me chirrearon un poco, porque para conseguir puntos de victoria en Andromeda's Edge, o sea, básicamente vas a hacer dos cosas. Una es subir en los tracks, hay 5 tracks distintos, y la otra es almacenar recursos, esta es otra de las opciones, y la tercera sería tener módulos de civilización que te ofrecen puntos al final de victoria. Entonces, la primera de las opciones, que subir en los tracks, viene condicionada a que tengas recursos para construir módulos que te permitan subir en esos tracks. Se puede hacer de otras maneras, pero básicamente es así. ¿Qué pasa? Si tienes mala suerte en los combates y te se cepillan las naves, luego no puedes generar recursos. Y si no generas los suficientes recursos, no puedes comprar esos módulos. Y si no compras esos módulos, no subes en los tracks. De manera que no consigues puntos de victoria. Y luego el tema que os comentaba del azar de los módulos es que, claro, no aparecen todos los módulos de puntuación. Hay un mazo de módulos de civilización y van apareciendo de manera aleatoria. De manera que pueden aparecer módulos que van bien con lo que está generando tu rival y que le aportarán puntos de victoria a él, evidentemente si lo compra, pero a lo mejor no aparece durante toda la partida ningún módulo que te vaya bien a ti. Entonces, estos dos impactos que tiene el azar en el juego, uno, el tema de los combates, y el otro, el tema de la puntuación en los módulos de civilización, hacen que el juego en sí sea un híbrido extraño entre lo que vendría a ser un Eurogame y lo que es un Ameritrash, sin tener todas las cosas de un Ameri y sin tener tampoco todo el control, entre comillas, o toda la capacidad de cálculo que puedes tener en un Eurogame. No digo que no me gustara, es verdad que la segunda partida sabes a lo que vas, mejoró en relación a la primera. La tercera también mejora un poquito más, ya sabes que no hay que encabronarse con los combates, que no son definitorios, que no es necesario que sacrifiques muchas naves, pero sigue teniendo este componente de incertidumbre en los que me parece que si tienes un poco de mala suerte puedes perder la partida hubiendo gestionado todo el tinglado de la manera correcta. En fin, seguiré probándolo si puedo, pero bueno, quería avisaros de que el juego tiene este rollete. Lo digo porque he oído críticas muy positivas en relación al juego y me parece que, bueno, aunque es divertido y bueno, aunque se puede hacer un poco largo, también es verdad que se hace un poco largo, este componente del azar puede fastidiarte un poco la experiencia. Y luego, para terminar, también me gustaría hablar muy rápidamente de un juego del que habló Kabutor hará pocos programas, que se llama Cape May, que es un juego básicamente de mayorías, en el que tú te desplazas por un tablero básicamente para construir dos tipos de edificios. Unos edificios que te darán ingresos al final de la partida y otros edificios, perdón, unos edificios que te proporcionan ingresos y otros edificios que te darán puntos al final de la partida. Tú básicamente primero haces unos edificios que son las tiendas y esas tiendas te generan ingresos y con esos ingresos luego puedes comprar otros edificios que son los que te dan puntos al final de la partida. Aparte de eso, hay unas cartas de bonus que se reparten al final de al principio de la partida y tú eliges, que son puntuaciones también extras para el final de la partida, y hay un set collection con unas aves que vas recogiendo unas fichas de aves y si consigues... contra más tipos de fichas de aves consigas, pues más puntos generas, ¿no? Entonces él habló muy... bueno, se dejó muy frío el juego. Dijo que no se negaría a jugarlo, pero que no quiere jugarlo. Y yo tuve la ocasión de probarlo ayer. Y es un juego que tiene cosas que me parece que son buenas o muy buenas. En el sentido de que la producción, coincido con él, es una producción excelente, es todo muy chulo. El turno es relativamente sencillo, está todo muy bien explicado en el tablero. Es un juego que puedes explicar en 10 minutos. Las acciones son relativamente básicas, pues mover, construir, robar cartas y ejecutar cartas. No hay mucho más. Pero adolece de dos cosas que, en nuestro caso en particular, hicieron que la experiencia se resintiera bastante. Una de ellas es el entreturno. En tu turno tú realizas tres acciones y luego tú, el resto de jugadores de la mesa hacen sus tres acciones. Hasta que te vuelve a tocar, como que lo que hagan los demás jugadores tampoco no te resulta tan determinante, a no ser que construyan en la ubicación en la que tú quieras construir, pues hasta que te vuelve a tocar se hace pesado. Además tiene un problema y es algo que lo que le pasa también al Brass, que es el doble turno del Brass, ¿no? Que es que si tú eres el primer jugador en tu turno, tú ejecutas primero tus tres acciones, luego va al otro, y luego el primer jugador se cambia. De manera que en el siguiente turno vas a actuar el último. Es decir, en tu turno, que es el primer jugador, actúas primero, en el turno del que va a tu izquierda, actuarás el último. De manera que puede... O sea, de una vez a la otra, habrá, si sois cuatro jugadores, me parece que te esperas siete turnos hasta que te vuelva a tocar a ti. Siete turnos en los que, como os decía, bueno... no te aburres, básicamente te aburres. Este es un problema. Y el otro problema que tiene el juego es que empiezas muy corto de pasta, parece ser que el juego te aprieta, que no vas a poder llegar a todo y tal, pero a medida que vas construyendo tiendas, pues tus ingresos van disparándose y al final de la partida no sufres por la pasta. Puedes construir básicamente en donde quieras, siempre y cuando haya sitio. Y claro, al final de la partida es como un poco anticlimática, ¿no? Porque primero por este tema de que ya no tienes aperturas de dinero. Y segunda porque ya llevas, el juego son 12 rondas. Llevas 12 rondas básicamente haciendo lo mismo, porque la única variedad que hay en el juego es unas cartas de evento que se juegan al principio de ronda y que, bueno, pues o te ayudan a veces o otras veces te putean. Pero luego el resto del turno siempre básicamente vas a hacer lo mismo, que es construir tiendas si puedes para almacenar pasta o construir edificios que te darán puntos al final de la victoria en función de unas mayorías. O sea, en definitiva me parece un juego que está bien, que es correcto, pero que el entreturno se hace excesivamente pesado. Y creo que hay juegos de mayorías en ese sentido que pueden ser mejores, bastante mejores. Es una pena porque realmente es muy chulo y la producción es una pasada, pero no sé, creo que le hace falta algo de chispa, algo de alma al juego. Y nada más, hoy paliza corta, rápido, y espero, me parece que vamos a hacer ahora vacaciones en verano, si no tengo mal entendido, si me da tiempo de entrar, si a no ser que Caputo ya haya tirado el último podcast y este audio sea para septiembre. Sea como fuere, espero que tengáis un buen verano, y si ya lo habéis pasado, pues espero que tengáis un buen otoño, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y un saludo a todos. Adiós. Los juegos de la semana éramos tres personas, Pablo, Miguel y yo, y le tocaba elegir, ya sabéis que tenemos ahora la cosa esta de cada uno elige, le tocaba elegir a Pablo y bueno, eligió el Churchill. Jugamos la partida del Churchill, fue una cosa curiosa porque después hablando, puse un post en Blue Sky, siempre pongo un post de lo que jugamos, y Juan alguien puso un post y dijo, anda, esto jugó una vez, no sé qué, hace tanto tiempo, y me puse a pensar y dije, joder, es que nosotros ya hemos jugado 4, 5, 6 veces, no sé cuántas veces hemos jugado, pero 4, 5, 6 veces, 4, 5, 6 partidas a un juego de este tipo, yo creo que ya son unas cuantas, ¿eh? Es una pena que siempre tenemos que jugar al escenario rápido ese que hay, que ya empiezas con el segundo frente encima de la mesa y tal y cual, y claro, te da menos maniobrabilidad, ¿no? Pero bueno, está bien porque yo, aún a día de hoy, seguimos, o por lo menos yo sigo, enterándome de cómo se juega. De hecho, al principio de la partida, yo estaba intentando acumular recursos para poder hacerla. Porque bueno, al final sorteamos los equipos. Ahí me tocó el soviético, como siempre, como en la anterior partida, me tocó el soviético. A Miguel le tocó el americano, como en la anterior partida. Y a Pablo le tocó a Churchill, como en la anterior partida. Éramos exactamente lo mismo. Fue un sorteo aleatorio, pero bueno. Y estaba yo intentando, digo, voy a intentar avanzar en el frente del oeste, este del... O sea, el frente del este de Europa. Voy a intentar empujar ahí con todas las fuerzas, ¿eh? Estaba intentando acumular recursos con los contadores esos que tú sacas, los temas esos que sacas en el tablero. Y tonto de mí, al principio estaba sacando los contadores de producción. Entonces los contadores de producción lo que hacía era, me daban a mí si ganaba el debate de producción, le quitaba un recurso al americano y me lo quedaba yo. Pero claro, eso no es lo que te interesa, que es lo que me di cuenta luego, más tarde. Digo, lo que te interesa es ganar o el liderazgo del teatro de Europa las ofensivas dirigidas de los otros jugadores, porque entonces les dices, aquí pones dos recursos, o aquí yo pongo dos recursos, al cambiar el liderazgo del teatro de Europa te dan dos recursos al que gana el tema, no uno. El de producción sí, le quitas uno al otro y te lo pones tú, pero es que este te da dos, que es lo que a mí me hacía falta para la ofensiva, ¿no? Y bueno, al final, claro, cuando me empecé a dar cuenta de eso, ya empezaron los otros jugadores también, empezamos la partida, ¿no? Cada uno empieza con sus rollos, tal. Y al principio de la partida siempre se nota lo mismo, ¿no? Que vamos todos mucho al esfuerzo de la guerra, ¿no? Menos Pablo, que en la primera jugada nos hizo una jugada buena, que es que quitó el segundo frente, lo quitó de la mesa, ¿sabes? O sea, lo quitó y se lo llevó para su lado, y no hubo el segundo frente, no hubo en el primer turno del escenario este de campaña, que suele ser lo normal. ¿Por qué? Porque a él le interesaba avanzar en el frente de batalla este que hay del sur de Europa, de Italia, y eso le interesaba avanzar, porque si él llega antes allí que nosotros, que el segundo frente se abre en Normandía, él gana un montón de puntos. Entonces dice, voy a quitar esto y así yo gano el frente, tal. Y claro, dijimos, joder, qué cabrón, este va a lo suyo, no va a ganar la guerra si no vamos a ganar la guerra. Pues nosotros siempre jugamos que si no ganas la guerra, la partida se pierde, ¿vale? Lo dijo Pablo al principio cuando explicó las reglas. Y me quedé un poco yo pensando, ¿no? Al principio, la verdad es que es un planteamiento muy radical, pero es que luego viendo cómo ha avanzado la partida, digo, es que si jugamos a no ganar la partida, es que no tiene, yo creo que no tiene gracia. Y es que luego, por ejemplo, se dio una situación, ¿no? Donde yo tuve una potra impresionante y avancé el frente de Europa del Este, lo avancé una casilla, tenía una tirada de 1-2, había puesto un montón de tropas ahí, y pese a todo, como todas las tropas se acumulan ahí, pues avanzaba con 1-2. Y tiro y me salió un 1. Y digo, hostia, he avanzado. Y ahora me quedé ahí y en la siguiente jugada empezó Pablo a decir, uy, el ruso va muy mal, ahí vamos a ver si le echamos un cable y tal, para que no se quede, porque este juego, ¿sabes? Como uno se quede muy descolgado, es perjudicial para el que iba primero. Y más o menos ahí se templaron ellos un poco y me saqué un montón de temas, saqué, creo que fue la única conferencia que gané en toda la partida. y hice un avance doble, ¿no? Entonces, claro, al hacer un avance doble me planté en Alemania, justo en el borde de Alemania. Los otros hicieron también un avance doble, hicieron Normandía y otro avance doble. Se quedaron a dos casillas de distancia de Alemania. Y claro, seguimos jugando la partida. Bueno, en el Pacífico más o menos las cosas iban igual. Pero claro, soviético, la verdad es que es muy difícil ganar una conferencia, ¿eh? La verdad es que yo gané una porque ya digo que estaban ellos diciendo, es que el soviético va muy mal, yo creo que no le podemos dejar tan atrás y tal. Claro, gané yo la conferencia esa, pero digo, esto me han dejado ganar para que no me haya quedado muy atrás, claro. Pero realmente es que es muy difícil, por eso también le dan más puntos si gana la conferencia. Pero bueno, el caso es que llegamos a la jugada final y yo estaba en las puertas de Alemania. Claro, cuando te pones a repartir las tropas, ahí tuvimos no una discusión, pero tuvimos una duda de las reglas, ¿no? Claro. Resulta que todas las tropas, según el manual, todas las tropas se ponían en mi lado. Entonces yo era imposible que entrasen en Alemania. Era imposible. Yo estaba en el borde de Alemania y era imposible. Pero es que en el otro lado, en el frente del oeste, se ponían el americano y el británico con un montón de tropas. Hacían dos avances automáticos porque acumulaban ahí 20 tropas y no tenían ni una sola tropa enfrente suyo. Con lo cual, sin tirar ni nada, hacían dos avances y entraban en Alemania. Y decían, joder, es que no es lógico, porque si las tropas se quedan en Alemania defendiendo... Claro, ¿qué pasa? Que se quedan defendiendo los soviéticos y por detrás vienen los americanos, ¡hop! Y les arrasan. Y miramos la regla, miramos el FAQ, miramos... Al final había un post en la BGG donde el propio Mark Herman decía que sí, que eso es así. Que es los alemanes están defendiendo a los soviéticos. Claro, y aquí es cuando, claro, te quedas a pensar en el pensamiento postpartida y dices, claro, es que al soviético no le interesa pegarse a Alemania, porque si te pegas a Alemania te vienen todas las tropas a ti. Le interesa quedarse a la misma distancia del frente de los americanos, para que así las tropas se dividan entre los dos frentes. Y claro, este pensamiento luego es el que te dices tú, claro, pero si es que si haces eso, porque esto fue una jugada magistral, porque gracias a esto se acabó la guerra con Alemania, ¿vale? Fue jugada maestra, ¿no? Sun Tzu ataca por un lado y por el otro lado te viene el otro por detrás y te destroza. Jugada estratégica maravillosa. Maravillosa para ganar la guerra, pero no para mí el soviético. Entonces, claro, aquí ya es cuando te quedas pensando y dices, es que en otra partida, claro, yo no puedo hacer un avance doble aquí porque no me interesa. Porque lo que te interesa es hacer el avance simple para quedarte a la misma distancia que el americano. O incluso un poquito menos que el americano, y que el americano sea el que se ponga a las puertas de Alemania para que todas las tropas se le vayan a él y tú hacer el avance doble. Y claro, este tipo de pensamientos es lo que dices tú, claro, pero eso es jugártela a la jugada rara, ¿no? Al poder perder la guerra. Claro, lo mismo pasaba en el Pacífico. En el Pacífico el americano estaba intentando sacar la bomba atómica de todas maneras posibles, intentando avanzar. Y claro, llegó un momento en que llegó a las puertas de Japón, con las tropas de uno de los frentes llegó a las puertas de Japón. Pero claro, no le interesaba avanzar dentro de Japón porque resulta que tenía un montón de puntos en el track del sur ese que no había visto y tenía que avanzar el track del sur primero porque si están muy desequilibrados el track del Pacífico y del sur, pues pierde un montón de puntos el americano. Y claro, ahí es donde el juego ya digo que te quedas pensando y dices, claro, es que esto no está hecho para que lo puedas hacer así, está hecho para que lo puedas hacer de otra manera, porque si no la cantidad de puntos que te llevas, que pierdes, es la hostia. Bueno, total, que al final acabamos la partida, contamos los puntos y Pablo decía, me parece a mí que el ruso se va a quedar muy atrás en los puntos y tal, porque todo el mundo pensaba que Churchill iba a ganar, bueno, parecía que Churchill iba a ganar. Caso que contamos los puntos y sí, Churchill iba primero, porque además los últimos turnos se puso a hacer un montón de jugadores global, que yo le dije al... Yo no podía pararle, pero yo le dije a Miguel, le tienes que dar los morros a este con el tema global, porque si no... Y claro, esos son 10 puntos que se llevó ahí Pablo, más luego los puntos de polimili, porque los últimos turnos estuvo haciendo un montón de polimili, etcétera, etcétera. Y al final quedamos Miguel y yo empatados, me parece que eran 49 puntos o 39 puntos, y Pablo 51 puntos, pues 12 puntos por encima, con lo cual ganó la partida. La verdad es que... Hombre, yo creo que jugó mejor que nosotros. La primera jugada, sobre todo, que nos hizo ahí con lo del segundo frente y tal, lo que pasa es que te la juegas, porque nosotros al siguiente turno... igual le podíamos haber quitado el segundo frente. A mí es que no me interesaba, pero lo que está claro es que al ruso, por ejemplo... Claro, estas son las típicas cosas ya del escenario ya empezado. Porque el soviético empieza... ya pegaba Manchuria. Entonces hay un montón de tropas japonesas que te vienen al norte tuyo. pero realmente a mí no me interesa ni siquiera entrar a esa zona. Es que al soviético es que entrar en esa zona no le interesa. Le interesa es quedarse en la casilla de inicio para que las tropas de inicio vayan de los americanos y les entretengan el avance. Es que es así. Por eso digo que ya el juego entra en una dinámica de, para hacer la jugada clave, tengo que retrasar la guerra, ¿sabes? Pero claro, nosotros ganamos la guerra en el último turno. Si retrasas la guerra, no ganamos. Porque como ya hubo un retraso de un turno por lo del segundo frente que no abrimos, pues casi casi, no voy a decir que estuvimos a punto de no ganar, porque la guerra de Alemania, por ejemplo, se acabó dos turnos antes. Pero la guerra del Pacífico no estaba tan claro, sobre todo por la bomba atómica, por... Bueno, que sí que es cierto que yo creo que Miguel podía haber ganado. No sé si podía haber ganado, pero... Vamos, que... No sé, la verdad es que da para un futuro, para partidas futuras un poco raras, ¿eh? Habría que empezar a jugar, yo creo, con lo de los objetivos ocultos, para que te den las casillas esas de sitios ocultos que tienes que controlar y a ver si alguien te las quita, ¿no? Eso te sería interesante. Bueno, en fin, para la próxima partida. Luego jugamos un Res Arcana, Tom Lehman. No sé por qué digo Thomas, Tom Lehman. Un juegazo, vaya. Decía Pablo que llevaba no sé cuántas partidas, que no sé qué. Miguel decía, es que Pablo siempre gana. Y cogí, ¡ta! Y le metí una machacada ahí. La verdad es que el juego está súper chulo. Este juego, fíjate que me lo compré y todo, es de los pocos juegos que me he comprado últimamente. Y está muy chulo. Pero es que parece, siempre parece que hay cartas que están overpowered, ¿eh? Me tocó una carta que era el martillo enano que convertía fuego en oro. Pff. Luego me tocó otra del árbol de no sé qué que me conseguía fuego. Bueno, me tocaron unas cartazas. Claro, no voy a decir cómo las juegues también, pero la verdad es que el juego es que es bueno el juego. La verdad es que está bien. Yo no sé, me gustaría jugar más partidas porque creo que es que hay combinaciones de cartas que son imparables. A Pablo le tocó el muñeco de paja, no sé cómo se llama, y madre mía, el muñeco ese te daba recursos para aburrir, ¿vale? Y gracias a eso casi me gana, pero al final, victoria mía. La verdad es que está muy chulo el juego, es un juego esto de colocación de recursos. Lo más curioso de todo el juego es que te dan, no sé si eran 8 cartas o 7 cartas, no sé cuántas eran, y ese es tu mazo para toda la partida y no va a cambiar en toda la partida. Eso me parece súper original, ¿vale? Es que eso solo se le puede ocurrir a un genio como el Tom Lehman. Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Y sí, hoy puedo usar esta entradilla, porque precisamente, para aquellos que no os hayáis enterado, que supongo que no serán muchos, porque esto ha saltado en iVoox y saltado en los sitios estos donde se ven podcasts, y si no lo podéis, yo lo he difundido todo lo que he podido, he vuelto a grabar un programa histórico, hablando de María Antonieta y del asunto del collar, que fue un escándalo que hubo en la Francia prerrevolucionaria. ¿Vale? Lo podéis encontrar, como digo, en los sitios de podcast habituales y si no, en el viejo blog que tenía, notahistórica.blogspot.com. Ahí encontraré los 3 programas sin ningún problema. El tema es que, ¿por qué no los he puesto aquí? ¿Por qué no lo he grabado en el tablero? Pues podía haberlo hecho, pero me apetecía hacerlo con algo más de libertad, me apetecía cortar los programas cuando a mí me apetecía. Y a ver, chicos, que al final esto son 3 horas, no voy a hacer 3 horas de programa para luego hablar aquí de un filler de 15 minutos de Fight Duty, que es de lo que voy a hablar hoy. Pero sí, hubo gente que me preguntó, pero ¿y aparte de esto del programa histórico, hay juego detrás? Sí, hay juego detrás. Voy a hablar hoy de Queen Necklace, un juego de cartas de Bruno Faiduti y de Bruno Catala, editado por Days of Wonder en el año 2003. Antes de nada, tengo que agradecer este juego a Alex Resta, que suelo hablar con él en un grupo de Telegram de Mercadillo, y una vez estaba regalando un juego y yo dije, venga, por probarlo yo te lo cojo. Y de paso que se lo cogía, había un juego que tenía a la venta desde hace años que no se vendía, que era este, el Queen Necklace, y yo dije, mira, aunque solo sea por esto, yo me lo llevo porque un día puedo hacer un programa sobre esto. Y fíjate tú que me sirvió la inspiración y me puse a hacer un programa de esto. Entonces, si queréis agradecerle a alguien el programa, se lo tenéis que agradecer a él. Bueno, ¿y de qué va este juego? Pues esto es un juego de cartas, ¿vale? Es un juego de cartas pequeñito para jugar y es un juego de corte familiar, ¿vale? Es un juego en el que somos joyeros e intentamos hacer el collar de la reina. collar de la reina este famoso e intentar conseguir los mayores puntos de fama entre todos los jugadores, ¿vale? Y es un juego, como os digo, de cartas. Lo que pasa es que esto es una producción de Days of Wonder que en su época, pues ya sabéis que era las que hacían producciones de juegos guays, antes de que hubiera toda esta locura de Kickstarter, pues los juegos de Days of Wonder era el tope de gama. Y este, para ser un juego de cartas, es un tope de gama. Es una caja grande, las cartas son tamaño gigante y, sobre todo, y que llamaba mucho la atención, esto te viene con un collar. Te viene con un collar del chino, de AliExpress. Pero de aquella ni siquiera había AliExpress en 2003. Pues un collar cutre para marcar una tontería en el juego. Pero claro, esto en el año que salió, pues era una cosa que llamaba la atención. ¿Y de qué va este juego? ¿En el qué vamos a hacer? Pues eso, somos diferentes joyeros que tenemos que conseguir joyas para, en un tema ahí en la corte en Francia, pues tenemos que intentar conseguir las mejores gemas para hacer los mejores collares y conseguir más puntos. ¿Cómo es la mecánica del juego? Así lo voy a explicar muy por encima. El tema es que hay cuatro tipos de gemas, ¿vale? Hay diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, una cosa así. Y las gemas están ordenadas según lo de moda que estén. Hay una que está muy de moda y que da muchos puntos, y hay una que está muy poquito de moda y que da menos puntos, ¿vale? Entonces, los jugadores, la mecánica del juego es que se ponen cuatro cartas en la mesa. Y todas las cartas tienen un valor, un coste, ¿vale? Pero puede ser un coste que va bajando. Puede ser 8, 6, 4, 2 y otra puede ser 4, 3, 2, 1, dependiendo de lo importante que sea la carta. Y el tema es que tú en tu turno tienes 10 monedas virtuales para gastar y comprar de esas cuatro cartas. Entonces, te puedes comprar un 6 y un 4 o puedes comprarte un 1 y un 1 y te sobra y un 4 o algo así. El dinero que no te gastes se pierde. Son 10 monedas y el turno que viene vuelves a tener 10 monedas, ¿vale? Y las cartas van bajando de precio. Pues eso, 8, 6, 4, 2. Si nadie se compra esa de 8, pasa a valer 6, pasa a valer 4, pasa a valer 2 y luego se descarta. Entonces, al principio te va a dar para comprarte una, dos cartas como mucho. Pero si van hay algunas cartas que pasan unos cuantos turnos que no se compran, pues te da más margen para comprar cartas de esas, ¿vale? Bien, eso es la mecánica del juego. Y luego en el mazo de cartas, que se va a jugar hasta que se acaba el mazo de cartas, hay tres cartas de mercaderes. Cada día, en el momento que sale una carta de mercader, automáticamente se para el juego y se hace una fase de mercado. ¿Y cómo funciona la fase de mercado? Pues en la fase de mercado cada jugador va a coger las cartas que tiene y no tiene por qué usar todas, pero va a decir, estas las voy a sacar a la venta, ¿vale? Entonces puede sacar cuatro rubíes, tres diamantes y dos esmeraldas, ¿vale? Lo coloca, cada jugador lo hace en secreto y se revelan todas a la vez y se enseñan. Y entonces hay una segunda puntuación. Os dije que las gemas puntuaban según lo de moda que estuvieran. Pero hay un segundo factor de que valgan las joyas, que es la rareza de la joya. ¿Y cómo se mide la rareza? Pues muy fácil. Se han puesto las gemas en secreto y se revelan. Y la que tenga el mayor número, pues imagínate que hay muchos diamantes. Pues los diamantes valen menos puntos porque es menos rara. Pero hay otra que solamente la has jugado tú y has jugado dos cartas. Pues esas se venden por muchísimo dinero porque son las cartas más raras. Entonces hay un baremo doble. Por un lado, las que están más de moda y las que están menos de moda. Y otro lado, las que valen son más raras o las que son menos raras. ¿De acuerdo? Entonces puede coincidir, que es raro que ocurra eso, que la gema que está más de moda además sea la más rara. Entonces esa gema lo peta si consigues vender una. ¿Vale? Y ya está, esto es el juego. Hay tres mercaderes y se va a hacer una ronda, otra ronda y otra ronda hasta que se venden. Con la coña de que no tienes por qué jugar todas tus cartas. Entonces tú puedes jugar, tirarte un farol y decir, bueno, yo tengo muchas esmeraldas, pero no las voy a jugar y las voy a jugar todas al final. Y no me puntúa una vez, pero la siguiente voy a ramblar con ellas y puntúan mogollón. ¿Vale? Este tipo de cosas se pueden hacer. Y luego, el juego sería muy sencillo si no fuera porque además hay otras cartas metidas entre las cartas de joyas que son, pues, cartas para mamonear, ¿vale? Básicamente son cartas para hacer para hacer maldades, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay una carta que es el... Esas cartas se compras igual que las de las joyas. Tienen valores, van bajando, tú te las compras y te las subes a la mano. Y hay una carta que es el ladrón. Pues coges el ladrón y le robas una carta a otro jugador. O el falsificador. Y tú le dices, tú te vas a descartar de un ámbar. Y el tío se tiene que descartar de un ámbar. Y luego hay un mosquetero también. ¿Y el mosquetero qué hace? Pues que si alguien te juega en ladrón, tú le enseñas el mosquetero y le robas tú la carta en vez de robártela a ti. O el falsificador, pues se descarta. Luego, hay una que me hace mucha... No las voy a contar todas, pero hay algunas que hacen bastante gracia porque son muy puñeteras. Hay una que es el cardenal, que hace que cuando salga la carta de mercader, tú la juegas y dices, ¡shh! No, quieto. No es día de mercado. El día de mercado es cuando vuelva a dar una ronda. Y eso te da un margencillo para hacer cosas en el tablero, para que todos hagan cosas antes de que se puntúe, ¿vale? Para robar una gema que te falta, o conseguir un par, o lo que sea. Y luego hay mucho mamoneo también, porque hay unas cartas de anillo, que es que cuando las juegas junto con un set de cartas, ese set vendes uno más. Y luego hay una carta que es el rey, que hay solo tres. Y el rey, cuando lo juegas asociado a un tipo de gemas, hace que esas gemas no se puntúen en esa ronda, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, tú la juegas con esmeraldas y todas las esmeraldas de la mesa no van a puntuar y se descartan. Entonces, ahí tienes que andarte con mucho ojo, porque esas tres cartas están ahí. Y por último, hay más cartas, pero hay una que es el collar de la reina, que solo hay una, que hace que neutraliza al rey y además el tío que jugó el rey te tiene que pagar 50 monedas. Entonces tienes que estar... Lo del rey está guay porque neutralizas un set del que tú tienes poco para que los demás se jodan, pero tienes que tener cuidado con el collar de la reina. Y aparte, cuando tienes el collar de la reina, coges la gema, el collarcito que te viene de regalo, y lo enseñas y dices, ¡mira, el collar! Bueno, esto es el juego. Es un juego rápido, es un juego sencillito. Yo os diría que este juego... Claro, toda la información es pública, porque tú ves las cartas que compra la gente, salvo algunas que se pueden comprar en secreto, tú ves las cartas que se compra la gente. Pero yo creo que en el ánimo de este juego, y en el ánimo de todos los juegos de Call of Duty, no está el que tú te dediques a contar las cartas y ver que este se llevó un tal, que este se llevó un tal. Al menos no muy activamente a darte cuenta. Porque no sé, si vas a jugar a un juego así, tío, no jugamos un tute, no jugamos una otra cosa, porque no merece la pena. Eso es un juego pachanguero, es un juego divertido, es un juego para echar el rato. Dos notas también hablando de este juego. La primera es... ya que he hecho un programa histórico. ¿Esto tiene algo de histórico? Bueno, pues esto es un totum revolutum de cosas. Vamos a intentar explicarlo. Hay un tema que es el asunto del collar, que es un tema con María Antonieta y Luis XVI, ¿vale? Muy por encima. Y luego hay otro tema, y es que Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros, hay una historia que tiene que ver con un collar de la reina que se lo presta al duque de Buckingham y que no aparece, y hay un lío. Y aparece el cardenal Richelieu por el medio, que quiere humillar a la reina. Bueno, pues el tema del collar aquí está mezclado un poco lo de uno con lo de otro, y no tiene mucho sentido. Es el collar de la reina, pero esto es en época de los mosqueteros. Hay joyeros, pero los joyeros son del otro sitio, no sé qué. Vamos, que tenía un cacao en la cabeza y mezclaron todo lo del collar y la reina y les da un poco igual. Y bueno, pues, siendo un tipo de juego que es, no está mal. Ahora, ¿qué me parece el juego? ¿El juego está bien? ¿El juego está mal? Bueno, pues el juego, la verdad es que me ha sorprendido positivamente. Y bueno, no tendría que haberme sorprendido tanto. Yo me esperaba me esperaba un horror porque este juego está saldadísimo y no hay Dios que se lo compre. De hecho, Alex, el chico que se lo compré, pues llevaba mucho tiempo con él, saldado, a nada, y ni Dios se compraba esto, porque ni Dios sabía lo que era o para qué valía. Y yo sabía que era un juego divertido, que era un juego de Call of Duty, y esa es la impresión con la que me quedo. Es un juego divertido y es un juego de Call of Duty de Catala. Entonces, ¿está bien? Está bien, es divertido, es tal. Tiene el problema, yo creo que el mayor problema que tiene es que el juego igual dura demasiado, porque son tres veces que se saca el collar y a lo mejor se te va el juego a la hora. Y para lo que es un juego de mamonear y hacer un poco el chorras y no sé cuánto, pues chico, a lo mejor, claro, en 2003 no había un Love Letter o no había un Love Letter Palacio de Java, pero esto se hace un poquito largo, es como un filler pero plus. Y ese es el gran problema que tiene, pero quitado ese problema, igual se puede jugar a dos mercaderes y no pasa nada. Quitado ese problema, el juego no está mal, sobre todo si te lo tomas, como yo he dicho, de forma ligera, de forma de vamos a echarnos a quintal, me juego esta carta, da para hacer muchos trucos, da para esconderte joyas y luego sacarlas, o para bajarte unas cartas, hay algunas cartas que las puedes robar en secreto y entonces el otro no sabe que tú tienes esto, el falsificador le fastidias una carta y entonces tú tienes la mayoría, tiene eso aquel, no tiene muchas partidas, pero es un juego que tiene mi recomendación. Este juego tiene dos ediciones. La edición que yo tengo y la que yo os comentaba es la de Days of Wonder. Es una edición que está bien. El único hándicap que tiene es que, como es un juego de cartas, no viene con tablero ni viene con nada, y para llevar la cuenta de los puntos de victoria, que a lo mejor son 100, 200, tienes que llevar hoja y papel, que es una cosa que a día de hoy ya no se estila que se haga eso. La edición de... En 2015 este juego se reeditó. Y lo reeditó Cool Mini or Not, con lo cual hizo una producción, igual que la de Days of Wonder, fastuosa para su momento. Cambia el arte hay gente que le gusta más porque es un arte histórico, como de libro antiguo, y en la nueva edición es un arte como de caricatura, de coña. Y bueno, pues está bien o está mal. Y no te viene con un collar, la nueva edición, te viene con una gema para marcar y ya está. Y luego te viene con un tablerito. El tablerito es absolutamente innecesario, pero viene al lado un track de puntuación que está bien para llevar la puntuación de cada jugador. Y ya está. Yo lo recomiendo. No lo compréis a un precio disparatado ni nada así, pero si lo veis tirado de precio, pues hombre, y queréis buscar un feed y echaros unas risas, pues yo creo que este juego está bien. Es un juego old school, pero es un juego que me parece tan divertido como muchas cosas que se sacan actuales. Y la producción, aparte, está bien para hoy. Y lo estaba bien. En 2003 era tope de gama. A hoy está bien. Así que tiene mi recomendación este juego. No sé si yo lo guardaré en la colección, pero me parece que está bien. Y nada más, ya veis, 13 minutos hablando de un filercillo de cartas. Menos mal que no os he metido antes 3 horas de tostonazo histórico. Pero si estáis interesados en escucharlo, lo podéis escuchar en donde yo os he dicho al principio, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo y hasta la semana que viene. Bueno, hoy para la sección de cierre voy a hablar de alguna de las cosas que hemos jugado, que hemos hecho en verano. No hemos jugado tanto este año, por culpa mía, en verano, porque la verdad es que tengo un verano un poco liado, pero bueno. Uno de los juegos que jugamos fue el Nemesis, que es el típico juego ese, el juego ese que es la película de Alien que te meten y tal. Estuvo bien, la verdad es que estuvo muy chula la partida. Es un juego de estos de... No es un juego, obviamente, de hacer recursos ni nada de nada. Es de intentar sobrevivir, cada uno hacer su objetivo. Está chulo. Yo fijaros que yo pienso que me gustaba más el juego este de los hermanos Flick Serious, ese de la nave espacial. Creo que me parece más interesante que el Nemesis este, porque el otro tiene muchas cosas, muchas situaciones que se dan porque sí, ¿vale? O sea, tú haces una cosa y eso está relacionado con otra cosa y orgánicamente se da una relación ahí, ¿no? Pues tú eres una planta y hay otra planta. Y sin que una carta te diga que tú tienes que ayudar a ese, tú tienes que ayudar a ese. Y entonces, claro, me parece que eso es un poco más orgánico que este es un poco, cada uno va a lo suyo, hace su objetivo y chimpú, ¿vale? Pero vamos, la partida estuvo chula. Me parece que yo morí y los demás sobrevivieron. La verdad que no me acuerdo mucho de la partida, pero yo creo que morí y los demás sobrevivieron y todos hicieron los objetivos, pero estuvo chulo la partida. La verdad es que, claro, yo no sé si es que incluso hablé en el programa de la partida esta. Ahora ya estoy dudando, pero bueno, estuvo chulo la partida. Igual algún juego de esto ya he hablado, pero bueno, luego jugamos al... Otro día jugamos al Cuba Libre. Estuvo bien la partida, la verdad es que además estaba jugando el chaval también. Y es, mira que es un juego divertido. Qué pena que no haya otro coin así que pueda jugar en tiempo, porque yo creo que los demás coins para 4 jugadores se van de tiempo. Te pones a pensar el Fire in the Lake, etcétera, etcétera, todos esos se van de tiempo. Aunque sea más complejo, no me importa. Porque el Fire in the Lake dicen que es mucho más complejo, pero claro, es que si se va de tiempo el Cuba Libre es que es una gozada, porque te sientas, juegas, tienes ahí tu rollo de negociación, tus rollos de bandos asimétricos totalmente, pero luego hay dos que van, parece que van en pareja, y otros dos que van en pareja y más o menos se tienen que ayudar. Y bueno, ese tipo de asimetría está muy chula. Hay mucha gente que no le gustan los coins, pero la verdad es que a mí me parece un juego muy entretenido. El Cuba Libre este, claro, es tan pequeñito, es como una caja de zapatos, que muchas veces estás hasta limitado, pero realmente está bien, porque así vas al turrón. Es decir, tú tienes que ir a esta provincia, tú tienes que intentar quitar esta provincia, tú tienes que hacer un levantamiento en esta ciudad, tienes que... Muy chulo, la verdad. Jugamos también Regicide. Creo que este fue el día que jugamos a 4 jugadores, que Pablo decía, estos 4 jugadores, imposible ganar, no sé, y ganamos a 4 jugadores, sin hacer trampas, sin hablar, bueno, que fue una partida épica, vaya. La verdad es que es un juegazo. El Regicide es un juegazo. Yo, precisamente ayer oí en un podcast de Dice Tower, no sé cómo se llamará el nuevo, de Gaming at the Table, no sé qué, at the table, bueno, el Tom Basel, el podcast ese que tiene, dice que ha salido una versión que es el Regicide Legacy. Bueno, pintado interesante, mi Regicide normal. Lo que me pareció curioso, que no lo he mirado, mira que dije, lo tengo que mirar, que decían que el Regicide es un juego que realmente es un juego antiguo clásico, que es como que había entrado en el dominio público hace poco y por eso habían sacado una edición, porque es un juego que había entrado en el dominio público. Y claro, las ediciones con los gráficos y eso, claro, eso no la puedes piratear, pero sí que es verdad que con un mazo de cartas estándar de póker puedes jugar. Un juegazo, la verdad. No sé, lo tenía que haber mirado el Regicide. Bueno, otro día veo que jugamos, que voy mirando los mensajes que puse en el Blue Sky, así me acuerdo de lo que jugamos. El Age of Empires 3 jugamos a una partida que José nos arrasó. Se puso a sacar peones, a hacer jugadas y tal. Macho, nos dejó a todos ahí meaos, tío, en la mesa. Fue, la verdad es que la partida esa no, nos arrasó, José. Pero bueno, estuvo bastante chulo la partida. Lo que pasa es que tenía tan claro que iba a ganar que es que no se puede, ¿no? No se puede jugar. Es que le dejaron hacer de todo. La verdad es que no sé qué pasó, pero José se puso a jugar, hizo no sé qué, luego ganó una puja, luego tal, luego ganó más peones y ya llega un momento en que tienes un montón de fichas más que los demás y ya eres imbatible. Vaya, es que ya dices voy a esto y nos arrasó. Ese mismo día jugamos al Flam Rus con la expansión de pelotón, que está bien. La verdad que el Flam Rus me gusta mucho, tío. No sé por qué no juego más. Tenía que jugar... Incluso jugamos un mapa que yo creo que era bastante sencillito y, joder, al final ahí... me acuerdo que hubo un final apretado. No me acuerdo quién ganó, pero hubo un... Yo creo que no. Ya no me acuerdo. Pero creo que hubo un final apretado allá y... El juego está muy chulo. Tiene algunas reglas que son un poco tontas. Pues la salida, haces como una puja, que puede haber un escapado y tal. Que es un poco rara. Pero el juego, la verdad, es que está muy bien, tío. Está muy bien. Yo es que no sé por qué no juego más a este juego. Vale, otro día que jugamos al juego de moda, el Thunder Road Vendetta. El juego ese de las carreras de coches y tipo Micro Machines. Y bueno, es un juego entretenido. Tampoco... Yo es que es un juego que lo que me echa... El juicio final mío para mí es... ¿Cuánto vale el juego? Tanto. Pues eso no lo pagaría. Me decía, bueno, ¿cuánto vale el juego? Pues es que te compra la expansión y no sé qué, ¿eh? 120 euros. Yo no pagaba ni loco, vaya. Me parece un juego entretenidillo así de carreritas, pero... Por ejemplo, aquí hablamos del Flam Rus. Me pone el Flam Rus o el Thunder Road Vendetta, pues para mí es el Flam Rus de cabeza. También supongo que depende de estas cosas, lo que te guste más el tema, ¿no? Si te gusta más tipo Mad Max y eso, pues supongo que te gustará más el Thunder Road este, pero... A mí es que la producción era muy chula y tal, pero luego había cosas como decían, es que la carrera no se acaba hasta que un jugador no se muere. Te quedas un poco así como pensando, esto es un poco chorra esto, pero bueno, no sé, un poco anticlimático al final. Pero bueno, el juego está gracioso, no me parece un mal juego, desde luego. Lo que digo ya es eso, yo no me lo compraría porque a mí los juegos de carrera no me gustan mucho, pero vamos, que es que el problema es el precio. Luego ese mismo día jugamos a Santiago, que Santiago es un juego de esto de construcción de canales, es un eurazo. Joder, qué juegazo, tío. La verdad es que este, yo me acuerdo que se lo trajo Miguel y dijo, vamos a jugar a Santiago. Y digo, este juego y una partida hace 15 años, ¿eh? Y volvimos a jugar, joder, que es un juego que tienes que regar tus planes. Es que yo, por ejemplo, me dicen, vamos a jugar al Thunder Road Vendetta, vamos a jugar a Santiago, digo, a Santiago. Es que ni me lo pienso. Y el Santiago este seguro que lo encuentras por 10 euros por ahí. Pero vamos, un juegazo este la verdad es que tenía que mirarlo de segunda mano. Un juego de estos de tengo que regar mis plantas, pero me puedo poner en acuerdo con uno y ponemos un caño aquí. Bueno, me parece un juegazo, tío. Esto sí que es un euro de esos de pata negra, ¿sabes? De estos que te dicen... Veo que aquí jugamos al Regicide. La verdad es que no sé si fue este día el que ganamos o fue el otro. Ahora ya estoy dudando, ¿eh? Es lo malo que tiene cuando pones aquí las fotos del Regicide y dices, hostia, no sé si fue este día el que ganamos. Yo estoy empezando a pensar que fue este día el que ganamos, porque el anterior no creo que ganásemos. Bueno, otro día veo que jugamos a... Esta vez creo que le dejamos elegir a Javi, porque Javi viene de vez en cuando. Siempre elegimos uno con los juegos. Dijimos, bueno, esta vez que le dije a Javi, que a mí unas cuantas veces no he elegido nunca juegos. Y elegí a Javi y sacó el Babilonia, que es uno de Nicia, estos antiguos. Y esto es de poner rosetas. Hostia, qué juego, tío. Es que te peta la cabeza, tío. Es de estos juegos como el... A mí me recordaba, pues obviamente, al cascadero ese de Nicia, que tienes un mapa, que vas poniendo fichas, que tienes que, no sé qué, tienes que hacer puntos. ¡Madre mía! Me acuerdo que Pablo se puso a hacer como una especie de cadenas entre todas sus fichas. Y claro, cada vez que puntuaba una zona, como puntúas con las cadenas que tienes contiguas, pues claro, se hizo la hostia de punto. Además, lo curioso de la partida fue que estábamos... No sé si éramos Javi y yo primeros en la partida, casi toda la partida, y Pablo iba, pero de súper descolgado. Y tú le mirabas y decías, joder, este tío si se ha descolgado de la hostia de puntos. Y empezó a sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos, y nos adelantó todos y nos metió una paliza. Vaya, la verdad es que el juego pegó un vuelco de partida que fue espectacular. juego muy chulo de Nicia, no diría que es de mis mejores. Incluso diría que el Cascadero, fijaros, el Cascadero me gustó más cuando he jugado, que porque es que te peta más la cabeza. Este sí. Lo que pasa es que este parece que tiene alguna jugada muy típica, ¿no? O sea, ves una zona con dos casillitas al lado, no sé qué, pues pongo una ficha, porque eso es automático, ¿vale? Cascadero no lo veo tan obvio, pero este había jugadas que tú sí que decías, es que esto tengo que hacerlo sí o sí, ¿vale? Y no sé, cuando las jugadas son tan obvias, pues no es tan gracioso el juego. Ese mismo día jugamos a Cat in a Box, o Cat in the Box o algo así, que es un juego de estos de bazas, tipo todos estos juegos que estamos jugando últimamente de bazas, pero es que este te peta la cabeza, porque todas las rondas alguien tiene que petar, ¿vale? Y petas cuando haces como un bucle de espacio-tiempo, se llama, ¿vale? Que es como cuando tienes que jugar una carta y no puedes jugar una carta porque no puedes jugar esa carta, ¿vale? Hay unas situaciones en la partida que no puedes jugar una carta. Porque cuando juegas un 5 rojo, pues pones una casita en el 5 rojo. Un 7 rojo, tal. Pero es un juego súper original. A mí me pareció, creo que el juego de baza más original que he jugado yo últimamente. Y me gustó mucho, ¿eh? Porque tienes muchísimo control de la partida a la vez que no tienes control porque dependes de lo que los demás jueguen. O sea, imaginaros que durante la partida hay, en vez de haber el típico juego de 4 de cada tipo, no sé si hay 6 de cada tipo. O sea, hay 6 5, 6 7, 6 8, 6... Entonces, claro, en cuanto alguien tiene que jugar una de esas cartas que ya no puedes jugar, porque ya se ha jugado antes, se crea el bucle temporal y se está eliminado. Bueno, y los otros puntúan y ese no. Y el juego es la hostia, macho. A Miguel le llamábamos Mr. Bucle Temporal porque petó toda la ronda. Joder, la verdad es que es muy gracioso. Este te va a ganar a jugar otra vez. A ver si cuando venga Javi otra vez se lo trae. Luego jugamos Big City, que es un juego, decían que era un juego muy antiguo, de pujas y tal. Es un juego muy original de pujas, bueno, original no, porque tiene más años que el sol, pero está chulo porque se hacen aleatoriamente unos lotes y el juego tan solo es tiras un dado y donde caiga el peón se subasta ese lote y ya está. Y pones los lotes en un sitio. Y es un juego de mayorías y donde tengas mayoría al final ganas puntos. Está muy chulo, lo que pasa es que hay veces que parece totalmente incontrolable, vaya. De hecho, las últimas pujas... Es donde te tienes que, al final del juego te tienes que quedar a las últimas pujas, porque las últimas pujas es, tú coges 4 cubitos y los repartes y ahí decides la hostia de puntos. Claro, eso es súper vital. Yo me quedé descolgado en las dos últimas pujas y ya perdí la partida. Y eso que iba bastante bien durante toda la partida, pero ahí perdí la partida. Está muy chulo el juego porque tiene una regla muy chula, que es que si, por ejemplo, hay un sitio donde hay... Todos los que estén empatados a puntos, o sea, una zona, ya se llega la mayoría de fichas. Y si hay, por ejemplo, 4 fichas de uno y 4 de otro y una de otro, todas las que están igualadas, 4 contra 4, esas se van fuera. 3 contra 3 se van fuera. 2 contra 2, 1 contra 1, todas las que estén igualadas a otro jugador o a otros jugadores se van fuera. Entonces, claro, se puede dar la situación de que un tío tenga 3 fichas ahí, otro 2, y tú tengas una. Y ahora tú metes una ficha ahí del otro jugador... Y haces 3 y 3, haces un empate 3 y 3 y esas se van. Y se te queda la tuya y tú con una ganas. Y claro, se te da para unas jugadas, tío, de ahí se hicieron unas jugadas maestras. Está chulo el juego. Ese creo que ganó Pablo la partida. La verdad es que me la levantó porque la tenía yo ahí casi ya ahí ganada, pero estuvo chulo. Vamos al Panda Spin, que es uno de estos de baza, como el que he dicho antes, el Cat in the Box. Lo que pasa es que el Panda Spin creo que me parece hasta más sencillo. Ahora que lo he jugado ya varias veces, me parece más sencillo. La verdad que está chulo el Panda Spin, el rollo se queda a la vuelta a las cartas. Últimamente me están gustando mucho los juegos. Todos los juegos que estamos jugando, el Odin, este, el Panda Spin, el Cat in the Box. El Cat in the Box me pareció súper original, güey. El Panda Spin también. Ese mismo día nos quedamos Pablo y yo solo y dije, voy a sacar el Matonai este. Ni me había leído las reglas de 1000 años, hicimos un amago de jugar, pero... Que va, ese juego es imposible, tío. Sí, no te... Al final sí que estábamos jugando bien, pero un juego súper complicado. Pero bueno, voy a dejarlo aquí porque voy a hablar muy brevemente de dos juegos que he jugado, dos videojuegos, que son el Star Trek Resurgence y el de Expanse, el de Telltale Series. Y son dos juegos que plantean lo mismo, que es típico juego de estos que te es una videoaventura, ¿no? Lo que pasa es que es lo que se llama últimamente el Walking Simulator, ¿no? El simulador de andar, ¿no? Porque tú vas haciendo cosas, te van saliendo opciones y decides, ¿no? Pues quieres... El despanse, una cosa muy típica, ¿no? Pues cogen a un tío, le meten en la clusa de aire y pone... Además, en el despanse llevas a Camina Drummer, ¿no? Entonces te dicen, metes a uno que te ha hecho una historia, le metes una exclusa y dices, pulsas el botón y le mandas al espacio o no. Y claro, depende de lo que hagas, pues eso tiene repercusiones a lo largo de la partida. Yo jugué a dos juegos así seguidos porque los compré de oferta. Uno es el de Star Trek, Resurgence, como se pronuncie. Y el de Star Trek me gustó muchísimo. Claro, es que esto te tiene que gustar el tema. O sea, esto no es un juego que tú juegues por pulsar los botones rápido, ¿vale? Tiene algunos quick time events, etcétera, etcétera. Tú no juegas a eso. Tú juegas a la historia, juegas a las decisiones, juegas a que las decisiones tengan más o menos consecuencias. Es cierto que todo esto son juegos de espejos, ¿no? Truquitos que te hacen como que las decisiones tienen consecuencias, pero no son tan graves como para decir... Oh, es que, no sé, no cambia tanto el juego, ¿vale? Tienes que ir haciendo cosas. Lo que pasa es que la historia de Star Trek Resurgence está muy bien hecha. Lo mejor que tiene es que llevas a dos personajes. Yo es que no sé por qué tengo la sensación de que esto ya ha hablado. Pero bueno, llevas a dos personajes. Entonces, como llevas a dos personajes, como si fuera un episodio de televisión, ¿no? Vas a una acción, haces una cosa con un personaje y de repente te cambia la acción a otro personaje y haces cosas con ese personaje. La historia está hilada, ¿no? Es como un episodio de Star Trek donde pues una gente, una parte de la gente está haciendo algún sitio y otra parte de la gente está haciendo pues una expedición, ¿no? En el planeta. Pero la historia está, es la misma, ¿vale? Está relacionada. Y eso está súper chulo, ¿eh? Al final es un poco rara la historia. El final me pareció muy adulto, no voy a decir que nada más, porque no quiero contar nada al final, obviamente, pero me gustó muchísimo. Creo que es el juego de Star Trek que más me ha gustado de siempre, vaya. Me acuerdo del Elite Force que jugué hace 1000 años, que me gustó mucho, pero es que ahora mismo el Resurgence este me parece el mejor juego. No es un juego de pegar tiros ni de escaramuza espacial, nada, es un juego de historia. Es como si fuera un episodio de Star Trek, eso me gustó mucho. Luego jugué ya, animado por esto, jugué al juego de Expanse. La ventaja que tiene el juego de Expanse es que todas las voces, porque por ejemplo hace un cameo a Bashar Ala y sale su voz, ¿vale? Camina Drammer, la actriz, hace todas las líneas de diálogo, las hace Camina Drammer. También me parece un juego adulto porque hay algunas situaciones que se las pueden haber ahorrado pues con los rollos sexuales de la Camina y no se los ahorran, sino que te dejan elegir a ti las cosas como las veas y me parece muy, muy adulto. Lo que pasa es que, claro, la historia esta, el problema que tiene es que solamente llevas un personaje. Entonces, claro, la historia todo el rato sigues al mismo personaje y eso se hace un poquito más tedioso. Al final, tiene algunas cosas muy chulas, el de Expanse, pues, utiliza la música del juego, la música de la serie, lo cual está muy bien, porque estás ahí jugando y de repente suena la música y dices, hostia, qué chulo. De hecho, creo que usan la música menos de lo que me hubiera gustado, pero sí que te suena de vez en cuando la música y eso. Las voces de Camina Drammer, la actriz, el personaje está muy bien hecho, se supone que es una precuela, es algo que pasa antes de la serie de televisión, una historia que pasa antes, y está muy chulo la historia. Yo me gustó menos, pero sobre todo porque como solamente llevas un personaje por la historia, al final se te hace un poco... Ya al final se te hace un poco pesada. Tiene una cosa muy chula que es la navegación. Haces unas cosas como navegas como en el cero, en el vacío, por unas naves espaciales y tal. Y haces como una búsqueda de huevos de Pascua y eso. Eso está muy chulo. Eso también me gustó. Pero vamos, son juegos que se los encuentran muy baratos en Steam. Te gusta el tema, porque estos juegos te tienen, lo repito otra vez, estos no juegas por los Quick Time Event, ni importa, juegas por la historia. Si te gusta el tema y te gusta la historia, es un juego muy recomendable. Bueno, lo dejo aquí, no quiero aburriros más, ya os contaré más cosas más adelante. Chao, chao.